abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos, siendo sábado 26 de marzo y siendo casi las 8 de la noche, le damos la bienvenida y les contamos que este es el Boscast, es el podcast de www.aspe.com.ar. Están este escuchando... es el Boscast. Claro, claro, están escuchando el capítulo 6. 7. Uno menos. No, y no, porque vos a uno no viniste, ¿verdad? Claro, y lo borraste de tu memoria, que aparte fue el mejor Boscast en la historia. Estábamos hablando hoy con eso, cuando estaba por en la nueva camioneta. Sí. Muy bien. Por fin llegó, fue como la compra más anticipada y sí, esperada de la vida. Contanos, tenés una Fiat Astrada doble cabina mística con neón. Astrada. Y viene con el negro Astrada. Ah, güey. De copiloto. Nene. Achicame la marca. Pegate bien al delantero. Que no te gane. Ay, no, sí, la verdad que la Estrada. Uy, como Eric, se emociona. No, porque la esperé. No iba a decir como un hijo, pero no. Todo un hijo le espera más, pero de todos los supongo, dice. Todos los días le llamaba a Fiat y decía, che, está la camioneta, no sé qué. Así que el viernes, no me acuerdo qué fecha, me la dieron. La guardé, el Boscas pasado ya la tenía, pero la tenía guardadita porque no la conocía. Y nada, esta semana la... Y bueno, cuando uno tiene un auto nuevo, hay que conocerse, ¿no? Hay que empezar a mimar, hay que hacerle un cortejo al auto nuevo y bueno. Y el otro día como que le di el gran... Vos no sabes de cortejos, sí, y de rituales aparatorios. Le di como el gran estreno porque me fui con Exo a ver Volver al Futuro. Contame de Volver al Futuro. Película. Si alguien no la conoce... Creo que tendríamos que vender el programa, ¿no? Sí. Bueno, sí. En el día de la fecha vamos a tener el debate correspondiente. Vamos a hablar de... Dice EA Manuales. Que lo diga Chahu, que fue el que lo propuso. Chahu. Que lo diga Lord of Smoke. No lo propuso Chahu, igual. ¡Ea, loco! Es una idea que, bueno, el otro día me junté a almorzar con Afro. Dicho sea de paso, le tuve que regalar, no, pero digamos, yo le dije, te lo doy porque, digamos, yo... No. Un control de GameCube que él quería jugar. Chanta, con la Wii. Y me dijo, en un momento me dice, che, ¿tenés un control? Y digo, sí, mira, digo, tengo uno que no uso. Le digo, toma. Acá en el bolsillo, así. No. Esto arreglamos. El debate va a ser porque Afro no usa controles. No, eso no. Y dije, bueno, nos encontramos, qué sé yo. Y me dice, ¿y no tenés una memory también? Me dijo. ¿No querés algo más? Pará. ¿Cómo? Gran película sería. ¿Cómo es un almuerzo con Afro? No, es muy bueno. Te divertís mucho porque hablas de muchos temas variados, gamer. Está bueno. Pasa que entre una cosa y otra nos queda más que media hora para hablar. Sí, porque digamos que nos encontramos, sí, ¿viste? Pero se besan al principio. No. Nada de eso. Sin no hay amor. Ah, bueno. El centro es complicado, boludo. Así que bueno, no. El debate que él tiró, sí, en la mesa me parecía interesante. Era el tema de... bueno, esta semana una noticia... Yo sabía que esto venía de parte de Afro. Que no subí porque me dio paja. ¿Sabés cómo me imagino? Están los dos comiendo y de repente Afro le guiña el ojo y le pasa el sobre por abajo de la mesa. Y Chaju lo ve y dice, este mensaje se autodestruirá en 30 segundos. Bueno, sí, no, una noticia de que EA había dejado, o sea, deja el papel, digamos. EA Sports, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, digamos. No, sí, EA, pero igual sí, sí, vas a pero ver. Pero es una cosa en que se, se ramificarán otras cosas. ¿Cómo? Ahora igual ya lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. EA deja el papel. Deja el papel. ¿A qué granja? Deja el pelpa. ¿A qué granja fue? ¿A qué granja de rehabilitación fue? Yo no. A Pepas Delicias de la Luna. Me parece que todos los de EA. ¿Qué juegos tenemos? Porque... Sí, hoy tenemos juegos también. Tenemos tres juegos. Tenemos Pokémon Bien. Black and White. Vamos. Al fin. Dejamos de tirar humo, la Pokébola correspondiente. ¿Cuántos son ahora? 3050. Claro. Más de 700. Los que lo juegan no están en una cueva, ¿no? No. Particularmente en este momento estamos en un lugar con aire acondicionado para vos. Está. Así que no sé dónde está. Buenísimo. Vamos a hablar del Ghostbuster. Bueno, voy a hablar porque alguien lo jugó al Ghostbuster. No, voy a hablar del Ghostbuster y tenemos el. Bueno, en el medio de eso vamos a tener series. Yo traje una serie el día de hoy, Harry's Law, se llama la serie. Es de David E. Kelly, el creador de Boston Legal, Boston Public, grandes. Voy a hacer una reseña de una. ¿De Ali McBeal también? De los practicantes. Es de David E. Kelly. No, es un solo personaje. Les voy a contar. Está como Hanna Barbera, que yo pensé que era. No. Una mina que se llamaba Hanna Barbera, sí, yo también pensaba lo mismo. ¿Sabes qué? Tanto de color legal, Hanna Barbera le hizo un juicio a un pibe que vivía en Mendoza. Que puso un lavador de perros llamado Hanna Barbera. Llamado Scooby-Doo. Yankee recalcitrante, boludo. Y le hizo juicio, y le hizo cambiar el. Porque por la imagen, porque era la imagen de Scooby-Doo. Qué el pedo que ¿qué hijo de puta? Bueno. Vamos a charlar de Crysis 2, el esperadísimo juego para Rentón, por lo menos esperadísimo, y para nosotros algunos también del team. Yo debo admitir que no lo esperaba tanto porque uno no lo había jugado, pero la verdad que jugando el 2 me di cuenta que estaba bastante equivocado. Vamos a tener Retro. Sí, iba a traer The Incredible Machine. Es un... ¡No! ¡No! Lo prometo para la semana que viene. Se me cruzó así, ¡pam! Me hizo flash en la cabeza. Un juego que quizás no sea. No, sea, así, no, no, sea, no, no, para, para, para. No hay que. Está cancelado. Pero juegazo. Juegazo, sí. Es un juego fundacional. No, y me vino así un flash a la cabeza. Quizás no sea un juego de calidad o un juego notable, pero me pegó mucho. Que tiene que ver con la saga de películas de Evil Dead. Sí, de Sam Raimi. Evil Dead Hail to the King es el juego. Que es como que es el juego que continúa la tercera película, que es Army of Darkness, ¿no? Entonces, pero para. Ese juego es de Wii. No, perdón, no. De Dreamcast. De PlayStation, Dreamcast y de PC. Yo lo jugué, muy buen juego es. Bien, perfecto. Y después vamos a tener cine. Que hoy vamos a tener el prometido y el adeudado ranking de los 10 mejores western. ¿Estás preparado para decir cuál es el western número uno de la vida y de la muerte? Igual es más obvio, pero sí. Claro, sí, dale, sí, dale. Todos creo que ya lo sabemos. Perfecto, bueno, vamos a la... No me spoileen. A la vuelta vamos a tener el debate del día de la fecha. Para Asper, ser gamer es sentir que sos Slash jugando al Rock Band. Así se pasa el boss, la oveja negra de internet. Bueno, entonces, debate. Antes que nada, un saludo a la gente de Sala 1, que pueden ir todos a comprar. Vayan, si van a comprar algo de PS3, de PC, de 360, de lo que sea, vayan a Salguero al... ¿Cómo es? Salguero entre 1954 a media cuadra de Santa Fe. Entre Güemes y Santa Fe, tal cual. Vayan ahí, van los chicos muy buena onda, los van a atender bárbaro. Porque como diría la vieja, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y yo lo veo bastante mal. Vieja, bueno, chupa pija. ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué te sacaste el tema? El tercer tema que más me saca en la vida. El tercer tema tiene tres. ¿Cuál es el primero? Esqueloto, debe ser. Los corsos. Esqueloto, que me... No, que spoileen finales, puedo ir primero. Está difícil. Que spoileen cosas, va primero. Sí. Esqueloto, Mirta Legrand. No, Esqueloto. Mundo Boca. Yo cuando el Boca, mundo Boca, me hierve las pelotas, me las pone como un tiquitaca, me hago jueguitos por la calle. Cuando el mundo Boca sale, sí, porque son Boca sentimiento, la sangre concha de Dios. Pero esta semana, por ejemplo, que se hizo famoso porque jugaron mal y todo. ¿Esta semana? ¿Te molesta? No, pero esta semana fue terrible. ¿Te molesta? Lo disfruté un montón. El mundo Boca implosiona, sí, se viene abajo como las Torres Gemelas. Yo le tengo A veces se va a caer, se va a pudrir la voz. A veces miro los partidos Boca para decir, mirá cómo pierde, mirá. Yo también. Un saludo al. Yo le tengo más bronca a Boca que a Huracán, pero totalmente. Solo hizo que todos lo odien todavía más. El cumple de Guillo, yo pago unas bailarinas que entren Boca sentimiento. Así la reacción. Vamos. Bueno, entonces. El debate sería que. No, pará, ¿estás hablando de los papeles o en realidad de cómo porque yo lo que entendí de esto es como cada vez más ves la tendencia, bueno, ya no va a haber más cajas, no va a haber más discos. No, yo creo que es la punta del iceberg, digamos. No, creo que la idea del debate es el siguiente, digamos. No, a ver. Punta de la chota, la punta del iceberg. ¿Qué les parece? El iceberg de carne. ¿Qué les parece que? It's borrow time. Así no podemos, ¿ves? No. Después pasa lo que pasa, ¿viste? la cosa es la siguiente. El tema a plantear es qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Porque yo esta noticia la leo como que es una tendencia, ¿sí? O sea, no es el tema, eSport va a dejar. No. Pará. eSports es el primero que lo va a estar haciendo. Sí, claro. Así que el tema es tirar un poco sobre la mesa qué les parece la desaparición, no solo del papel, sino que a la larga va a terminar el packaging, va a ser todo digital. Bueno, sí, claramente. Yo creo que a la muy larga. No sé si a la muy larga. No. Bueno, empecé. Una o dos generaciones. Steam en pocos años realmente está acaparando una impresionante cantidad de porcentaje de usuarios, claro. Y además en realidad es lo que está sosteniendo hoy por hoy. Pero ya en la generación que viene de consolas, yo me atrevo a decir que vas a tener las dos cosas. Bueno, vas a poder elegir entre el digital y el físico. Con Steam tenés una gran ventaja que es mucho más barato. Descuento. Es un juego en PC y no vale $50. Y allá en Estados Unidos, ¿cuánto vale un juego? $50. Sí, es que lo tienen que arreglar ese tema. Me está cagando. Tema de los costos no va a bajar. No, y aparte, PCN te cobran los taxis, el impuesto encima. Claro, sí. Steam no. Ah, igual, qué bueno que EA y Activision subieron los precios de los juegos en Steam, así que buenísimo. Claro. $60 antes estaban 50. Buenísimo. Bueno. Genial. Aparte, se puede Activision igual. Escúchame, pero también podés, por ejemplo, preordenar Portal 2 por $45. Sí. Y bastante menos. Sí. Que lo que uno lo paga, a veces paga 350 pesos. Juegos anteriores también. Te regalan Portal, igual, por ejemplo. Sí, igual entiendan que Activision y EA son dos empresas pobres. O sea, no son dos empresas que absorben todo y tienen millones y millones. A ver, Exo. Bueno, son el eje del mal del mundo game. A ver, Exo, ¿qué opinas de la situación? No, dar un ejemplo como el buscas anterior. No, para. ¿Qué opinas de la situación? Yo te voy a preguntar. ¿Qué pensás? El tema es que no escucho nada. No le diste de ejemplo. Falso Exo. No le diste. Se había dormido, sentado y bueno. Se quedó con Sam Raimi. No, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, Exo. A ver, dale, Exo. No, bueno, no sé lo que va a pasar en el futuro. No sé si se va a perder lo físico. Lo digo en los juegos, ¿no? Pero. El casco de Sandra Bullock. No, eso es para otro momento. No, pero. Me gustaría que no se perdiera. No porque no sea copado. Steam demostró que está bueno. ¿Qué te pasa, tarado? Que tenés un solo guante. Y encima con los dedos recortados. Que me parece bueno, está muy bien. Estoy ocultando un accidente. ¿Qué pasó? Cuando llegue los Western, ahí lo veo. El gato lleva lo que quiere. No, bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Estaba diciendo que no te gustaría que desaparezca la parte física. Claro. O sea, ¿a vos te gusta abrir el juego, sentir el olorcito, ver el manual? Me gusta eso y me gusta también tener colecciones de algo, por ejemplo. Por más que sea, no sé, creo que no llego a 10 juegos por de Play 3. Pero está bueno tenerlos ahí, boludo, la cajita, los manuales. Es como tener un cómic o otra cosa. Claro. Bueno, es que por lo menos a mí lo que me pasó cuando empecé a comprar juegos de Play 3 es esa. Es un sentimiento de realización de bueno, loco. Compro uno por mes, tipo, me cuesta una banda. Y mirá, lo tengo ahí, está lindo y huele bien. No compras pijas. No, no, claro. Es que ese es el tema. Te volvés como muy exigente y elitista. Sí. Y compras lo mejor de lo mejor. Porque si no, cagás fuego. Si no, no comés. Yo compré una sola pija, pero fue por tipo. ¿Final Fantasy 13? No, me compré dos. No, el juego de cartas. Me compré tres pijas. No. Entonces. Para. Ya vas sumando pijas, ¿viste? Pero que la otra. Me compré un par de pijas. Pero la que me compré, dije. No me lo compré, lo cambié. Que dije, qué hijo de puta. Fue el Dark Sector, el del disco. Pará, dije, yo todavía no tengo. No. No sé qué, una noche lo estaba jugando, no sé la demo. Si, ¿eh? Estaba jugando la demo y dije, che, está bueno el disco. Vamos a comprar. Me lo metí en el orto de tanto rodado. Bueno, y hablando de aquellos que le gusta tener el packaging, por ejemplo, Jere, Chopper. Mm. Tiene todos los juegos envueltos, están todos forrados, tipo en unos envoltorios, los guarda todos ahí. Entonces vos cuando agarrás uno de Chopper está totalmente limpio, el olor intacto. Sí, los míos tipo están sucios algunos, están hecho garcha. Te da pena pedir prestado. Bueno, sí, como que te da cosas y le pedís uno prestado a Chopper, tenés que cuidarlo mucho, mantenerlo en su envoltorio original. Nadie saque el muñeco del envoltorio original, porque me baja la ricota eso. Bueno. A mí me pasó con la GameCube. Llegué a tener 20 juegos originales de GameCube. ¿20 pijas o no? No. Bueno, para vos capaz que sí, porque era Nintendo. No, te estoy preguntando. El otro Zelda. Claro. El Mario Luigi. No, Resident Evil 4. Todos los Resident Evil tenía. Del 0 hasta el 4, pasado por el código Verónica, el Nemesis, el 2. O sea que de los 20, el 5 eran. Claro, eran todos. No, es que te cuento. Resident Evil era exclusivo de GameCube. Ya sé. Todo salió para GameCube y se compró todos. Sí, obviamente me salió. Era una pila así más o menos. Sí, no era bastante. Y no, después sí, es de Smash Bros. Después me compré Metal Gear Solid Twin Snakes también. ¡Oh! Bueno, la remake. Era. El 0. El 0 en realidad nada más. No, ahora no. El 0, el 2, bueno. Ahora son de Wii. La saga era exclusiva de GameCube, salían los upgrades, que eran una pija, en Play 2, hasta que después Capcom se fue para atrás y sacó el 4. Capcom. Se dieron cuenta que estaban a comer. Se cacó en casa. En casa le dijeron, Jorge, Capcom, no llego a fin de mes, monstruo. Y bueno, apostémosle a la negra. No, yo lo que opino de este tema es que me encantan los juegos originales, me encanta el olor al celofán, me encanta todo, me encanta el olor de la tinta de los manuales. Pero salen muy caros los juegos. Sí. Y me parece y si que. Eso, y si esto ayuda a reducir costos, bienvenido sea. Exactamente. Sí, si esto nos ayuda a nosotros acá. Sí. Estoy hablando como gamers de Sudamérica. Claro, sí, estamos hablando. También, pero por ejemplo. Como nuestro. Que quiere seguir comprando también original. Exactamente. ¿Qué va a pasar con el local de juegos? Ese es un gran tema. Y por eso es que creo que todavía no sacaron bueno, la parte por física. Eso los precios de los descargables siguen siendo casi igual que los retail. O sea, yo no creo que va a tener que adaptar su negocio, quizás. ¿Y pero cómo? Y mira. ¿A vender qué? Hay que ver. No, puede venderte. Ya van a empezar a venderte las, ¿cómo se llama? Las tarjetitas estas. No, ya te venden, bro. Por eso. Pero yo creo que van a tener que adaptar. No, o sea, tienen que hacer. Venden el pendrive con el juego. Que ya pasa. Bueno. No, es que ya compras pendrives con el jailbreak. Exactamente. Juegos. Claro, sí, pero hablamos de creo que el negocio. Bueno, claro. No, pero lamentable. Y no, te pueden vender las consolitas, las funditas para vender la consola. Sí. Bueno, pero es un problema eso, sí. Es un problema. Es que justamente. Es lo que pasó con Blockbuster. Es que el problema. Es que justamente todavía no es todo digital, justamente porque no pueden resolver ese tema. No pueden resolver el tema de los retailers. Bueno, y después yo me pongo. Que pone mucha presión afuera. Que puto y digo, bueno, me gustaría que bajen los precios, pero después también está buena esa cosa de vas al local, te fijas que hay, le preguntás, ya lo conoces al chabón, y te fijas y bueno, y tomás la decisión, desembolsás, te llevas el coso. Yo antes, es más una ese folclore que tiene el comprarlo que el beneficio en realidad de tenerlo en disco o en lo que sea. Antes de tener Aspeo y saber qué ir a comprar, yo iba a buscar, ¿entendés? Tipo, manualcito. Me pasó la carpeta. La carpeta. Las horas que pasé revisando carpetas, boludo. Claro. Y me he encontrado cosas muy interesantes. Yo en juegos que pasé decía, este juego es una pija. Y de repente lo llevo, está bueno. Es tiene otro gusto. Igual me parece que debo admitir que con la Play 3 he vuelto al enamoramiento del juego original. De arrancarle el cosito, de olerlo. Etcétera, y la verdad que es un placer las versiones esas que se compra a gas, así tipo las colectas. El otro día le dije gas vos y vendés todo el colector y te compras medio depto. Sí, las colectas. Todas esas cosas que me parece que están buenas, pero también rescato la situación de que Japón, por ejemplo, no se maneja más con billete, no tiene más billete, maestro. Claro. Vas al supermercado con la tarjetita. Entonces, lo que digo es: Japón últimamente no tiene tantas cosas, lamentablemente. Pero Bueno, sí, pero estamos ¡humor negro! Está bien, no, está bien. Está bien. No, lamentablemente. Dije lamentablemente. Está presentando la realidad del país. Con todo respeto. Para que sepan que el podcast es. Sí, no sé, o sea, más o menos. Es actual. Y es internacional. Hoy van a. Les quiero contar que hoy todo el mundo va a pagar una hora la luz para que. Menos Japón, nosotros. Menos nosotros. En este momento, más o menos. Para que Japón tipo se vaya. Claro. Se vaya en media hora. El agua de adentro. Sí. Bueno. Bien, perfecto. Sí, nada, es que en realidad es difícil llegar tipo a un acuerdo. No, depende de cómo uno lo vea. Uno por un lado quiere que bajen los costos, pero por otro lado quiere seguir teniendo esa cosita, ese elemento de colección, claro. Y que quede, ¿no? Que dentro de 10 años yo vea. ¿Qué dejas a tu hijo? Claro, ¿entendés? Eso. Bueno, por eso. Yo, por ejemplo, yo imagino. Mi cuenta de PCN. Claro, la contraseña, hacer una tarjeta de. Mi cuenta de Steam. Claro, no es lo mismo. También dice mi cuenta de PCN. No es lo mismo, pero no es lo mismo para el bolsillo. Contraseña. Yo imagino que mi hijo, cuando él sea muy chiquitito, va a ir a Santa Clara y va a abrir ese tipo. Yo tengo unas cajas de. ¿De qué tenés la cara de poro? ¿Va a existir Santa Clara dentro de cuando tengas un hijo? No, ya va a desaparecer el planeta. No, la van a pavimentar y van a hacer una ciudad en serio. Claro. ¡Oh! ¡Bien, lean! Sumo adeptos. Mirate, te vas a quedar solo. Va a ser te vas como a quedar la, solo. ¿Cómo se llama? Va a ser como la película de Denzel Washington. ¿Cómo se llama? El de Book. New Vegas va a ser Santa Clara. Chicos, Santa Clara es el próximo Mar del Plata. No les quiero mentir. Está todo bien. No, es que de repente se lo va a ir comiendo Mar del Plata para que tenga un poquito de onda y ya no va a ser más Santa Clara. Claro. Va a ser Mar del Plata. No me quiero extender porque no me hace falta porque sos un ignorante. Pero más allá de eso, te quiero contar que Santa Clara está posicionada en una situación geográfica con una energía particular. Ah, mira vos. Y no le hace falta tener nada. Te llamó solo como Miramar, que Miramar tenía de energía positiva, boludo. Che, el 14 de marzo de este año Santa Clara puso una fuente de la prosperidad donde puedes tirar monedas y cumplir deseos. ¡Gil! Que la isla de Lost, ponerles la mucho cascarita. Mejor que la isla de Lost. Y de repente tipo hay un cambio y no está más el pozo. Y no está más soy adentro. Y algunos argumentos no está más la ciudad tampoco. Ríanse. Bien, listo, imprimimos el manual, lo fotocopiamos. Sí, me parece que creo que tal cual, que es muy difícil llegar a una conclusión, pero me parece que está claro que a todos nos gustaría que bajen el precio de los juegos y tener la cajita y dejarle. Bueno, iba a decir, una cosa que no me quiero olvidar. Yo tengo una caja de hamburguesas, de tipo de pack de 12, llenas de juegos de Family. Yo también tengo una de caras, que era un juego de caras que era así larguísimo. Y yo quiero que mi hijo va a decir, ya quiero jugar a la Play 8. Y yo le decía, no, pendejo, ¿entendés? Agarré la primero, coja, Gil. Claro, agarré la cosa de las hamburguesas y dale al. No sé. Y le guardás todos los retroceses. Claro, ahí está. Sí, escuchá, nene, escuchá, pelotudo. Sí. Bueno, nada. Sí, tal cual. Sí. Cuando volvamos. Pokémon Black and White. Hay personas que reciben cadena perpetua. A otros les toca hablar de Nintendo. Lean. Artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Después de música de fondo, el tema de Michael Jackson. It's black and white. It's black and white. No puedo creer que vamos a empezar. Pero ya empezamos. Este está saliendo al aire. Salimos con este tema, olvidate. Obvio, dale. Bueno, lean. Pokémon Black and White, como trun, aquel recordado trun, juego. Trun, trun, trun. Lean, has appeared. Bueno. Chahu Go. Que White Chahu has appeared. Retro Dick. Bueno, voy a hacer un pequeño disclaimer, o sea, vamos a aclarar algo. Es el primero que juego de la serie. Chau. What? ¿Qué? Seriamente, por lo menos. De todos los Pokémones del mundo. Chao. Chao. Bueno, chicos, hasta la próxima. Gracias a todos. De todos los Pokémones de. Claro. Desde que eran 150 Pokémones, ahora que son. Tenía la suerte de venir evadiéndolo. ¿Vos nunca jugaste Pokémon Red? Tenía la suerte. No. Yo tampoco. ¿Y los emuladores para qué existen? No tenía PC. No, chicos, esto es muy grave. Claro, hasta yo jugué uno que no sé cuál era. No me pregunté. No sé cuál era. Sí, Red o el otro. Red jugué un poco el que salió el año pasado, pero bueno, o sea, un poquito nada. También estaba el que no jugó nadie, que era el Grimm. No jugó nadie. Yo llegué hasta cueva, claro. Que había un tipo de un bicho de piedra y no lo podía matar con fuego, tenía que ser con agua y nunca tuve uno de agua y dije, bueno, chao. Listo, chao. Bueno. Listo, chao. No, chicos. Sería esa situación que creía. O sea, hay que hablar de Pokémon. Es la serie de la vida y la muerte. No, la serie hasta que eran 150. Después fue una pija zarpada. No, la Liga de Nanesta está bien. Bueno, no, es verdad. Hasta la serie no llega. Hasta Yoto. La serie no la vi toda. Una temporada o dos. Nada más. Bueno, pasamos a Ghostbusters, entonces, si que ¿cómo es? Quedamos así. Ghostbusters, está bueno, está bueno. Manejamos Ghostbusters. ¿Vos me estás diciendo? Ahora vas a decir que viste la película, ¿no? ¿Vos me estás diciendo que no lloraste cuando... No, tipo, no. Cuando Ash no puede usar a Charizard en las semifinales. Que no. Tipo le dice, dale, Charizard, dale. Venosa. Y está tipo dentro de Sparky, y Sparky lo mira como diciendo, dale, maestro, quiero pelear. Ajá. Bueno, lloraste. No pasa que no soy de llorar. Pikachu, que es uno de los grandes capítulos de la historia. ¿No se te paró la venosita chiquitita que tenías cuando Jesse dice, tipo, ¿entendés? Todo. Y los problemas hasta Buenos Aires, ¿entendés? Sí. Sí. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla de los Pikachu. Se juntaron nuestros caminos. Sería buen tema. Esto está agarpando más de lo que pensaba, ¿eh? Sí. Nunca vamos a hablar de Lean, por favor, es buenísimo. Pokémon. Bueno, ¿a qué se debe el nombre Black and White? Lo típico, o sea. Se acabaron los colores. No, ahora lo voy a explicar. Pasa que, como siempre, hay un Pokémon legendario. En realidad hay dos, uno para cada juego. Y uno es negro y otro es blanco. O sea, se están pensando. Listo. Pasa que son dos Pokémon tipo dragón. Uno eléctrico, si no me equivoco, el otro de fuego. Y uno es negro y el otro es blanco y se representan los puntos del yin y el yang. Muy bien. Así que bueno, llega un mensaje. Esta vez le metieron un poquito más de onda el tema de la historia. O sea, metieron historia. Por primera vez, digamos, en la saga. ¡Pará un poco! No tenían historia los juegos. ¿Qué sabes si jugaste, boludo? La historia la haces vos. Si vos sos el. ¡Me encantó! Me guardo esto para que no tengan historia. Vos sos el prota, por eso no habla. Esto va al archivo. Bueno. Es que sí, tiene historia, boludo. Tenés que ganar la medalla. Tenés que ganar la medalla. Y ganarle a Seth, boludo. Al del Team Rocket, el de tenías que ganar. Y era como tu villano de turno. Ahora vamos a eso. O sea, claro. No hay Team Rocket, hay Team Plasma. Apa, okay. Se llegó el campo, fueron cambiando. Así. Fueron cambiando, bueno, eso es normal. El tema es que lo que plantea este juego es que hay una sociedad medio rara, el Team Plasma, que piensa que los Pokémon tienen que ser libres. Que está mal capturarlos, entrenarlos, evitar que puedan ser libres, que salgan por ahí, llevarlos en Pokébolas no les gusta. Medio raro eso. El tema es que tienen una forma de encararlo muy medio violenta, digamos. O sea, te los afanan, te cagan a trompadas. Son terroristas de Pokémon. Son medio terroristas. Son tipo el grupo quebracho de Pokémon. Están haciendo un quilombo medio raro, pero por otro lado tienen la parte así teórica que está convenciendo gente por ahí. Y buscan justamente un Pokémon de estos legendarios para convencer a todo el mundo con su poder y así liberar a todos los Pokémon. Son como 12 monos, pero... 12 claro. Pokémon. La idea, 12 viste, Pokémon. Parece loable. 12 Primates. Es la cientología, no. Pero se comen tipo un vientre de Articuno. Sí, Articuno es un pete, ¿no? Buenísimo. ¿Qué? Uy. Articuno era un pete. Claramente era el más petudo de todos. ¿Qué? No. Articuno, ya tenemos una discusión. No, primero, para empezar. Mira, más sé que no podemos discutir. Es el único fan de Articuno. ¿Qué es mejor? ¿Pero Flareon es mejor que Articuno? Igual la discusión es entre los tres. ¿Flareon es mejor que Articuno? Articuno es un pete. Articuno es el más flojo de todos. Quiero escuchar el aire. ¿Flareon es mejor que Articuno? ¿Son los tres? ¿Zapdos? No, es que Zapdos. Moltres, no Flareon. Perdón, tenés razón, Moltres es mejor que Articuno. Obvio. Articuno es el más flojo de los tres, boludo. Ustedes dos tienen un problemita, ambos. Igual arriba de todos Zapdos, obvio. ¡Obvio, papi! Obvio, viene Articuno, Zapdos. No, Articuno está abajo de todo. Y acá Zapdoro y Fede se agarran y dicen, ¿qué carajo está pasando? Yo pensé que el tuyo era el ese que decía, tiene un porro en la mano. Y tenía un puerro. Era un pajarito que tenía un puerro en la mano. Farfetch. En la traducción de acá decían tiene un porro. Tiene un porro en la mano. ¿No te acordás? No sé que estás mezclando una experiencia personal. ¿Por qué tuya? Estás asociando, bueno, ¿no? Ey. Bueno, vamos a hacer. No, pero igual quiero recordar lo que era el juego de Pokémon. Que eran muy grosas esas cosas que primero tenías que encontrar el Fly, después el Surf. El y cat, si no tenías esas. ¡El Cat! Si no podías pasar. Necesitabas la flautita para no, despertar el orla. Sí. Vos no viviste eso. Cuando tocas el árbol y hace. ¿Qué onda, maestro? Qué lindo esas yo cosas, sí. Boludo. Bueno, si desearon poner Pokémon Snap de vuelta, yo me debate. Vamos. Pokémon Snap. Yo no tenía el 64 y vamos. Che, boludo, el Pokémon Snap es un juegazo. Es un juego de la vida y de la muerte. Siempre lo quería jugar cuando iba a los amigos. Boludo, la montaña Diglett. Ay, qué lindo. ¿Cómo viene la onda en el juego entonces? Sí, es verdad, porque tenía que jugar el juego nuevo, ¿no? Acción, boludo. Es verdad. Sí. Bueno, el juego. Es casi lo mismo, que eso es algo que podríamos criticar, pero tiene varios cambios, más que nada para lo que es el tema del online, tema de competencia con otra gente. Ah, tiene Team Deathmatch. El cable Link. Más o menos, no hay más cables, por suerte, digamos. Suerte, sí. Es todo por Wi-Fi o por inalámbrico, o sea, claro, el infrarrojo. Claro. No, pero toda esa parte la vamos a dejar un poquito más para después, porque todavía no están dando. Ahora te podemos explicar por qué. Gracias por el tsunami. Claro, los Pokémon están ayudando a sacar el agua del tsunami. Claro, está muy bien. Ay, si existieran los Pokémon, yo sería buenísimo. Dios. Si existiera más, sería tipo el mejor maestro de Argentina, seguro. Obvio. Subiría mi Articuno. Bueno, listo. Si hubiera habido un maestro Pokémon en la serie argentino, ¿cómo sería? También sería un gauchito, tipo el caracterizado así. Primero sería un. ¿Qué Pokémon tendría? Sería un cabeza. Sí. Tendría un cabeza. Tendría un Kangaskhan. Porque era así como a las piñas. Tendría un Primeape. Qué bien que la tiraste, boludo. Tendría un Lapras para ir tipo por Recoleta. ¿Entendés? Por el lado de Palermo. Tiraría Lapras y me diría, llévame con mi puta de turno. Y tipo, como irían juntos ahí. No soy Lapras. Tendría una banda de cumbia que Farfetch tocaría tipo el rayador. Bueno, hay algo de eso. No. ¿Tiene una banda de cumbia? No, de cumbia. No. Si lo quiero jugar. Te juro, boludo. Sí, bueno, dale. Bueno, sí. A nivel gameplay es más o menos lo mismo de siempre. Es uno contra uno. Normal, tenés 4 ataques, sí, aprendés moviendo, vas evolucionando, bla, bla, bla. Ahora tenés también peleas de A2 o peleas de A3 Pokémones. ¿A la vez? Sí, claro, sí, eso es un cambio que tiene la serie a partir de. No me acuerdo cómo se llama la que es el que él llega, que deja a todos después de Yoto. No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí. Bueno, no importa. Es un cambio que tiene la serie que cambian las reglas de la zona en la que él está, en Hoenn, me parece que es. No, eso no. Bueno, no importa. Hay una nueva regla que es que tipo, hay duelos de dos Pokémon. ¿Entendés? Está bien, pero o sea, va los gimnasio. Tres se atacan a los tres o ataca uno, ataca al otro. Va a un gimnasio, por ejemplo, bueno, sí. Y pelean 2 contra 2. ¿Entendés? Y es como un diferente tipo de duelo porque el entrenador Pokémon no solo tiene que saber qué técnicas usar, sino combinarlas con otros. Tipo, podés pausar como un juego de acá es así. Te puedes encontrar en ciertas partes, por ejemplo, el pasto que es más oscuro. Te puedes encontrar varios Pokémon de A2 o de A3. Yo hasta ahora me enfrenté solamente de A2. Y cuando agarraba la bicicletita. No la conseguí todavía, más adelante. De A3 hay un tema. Por ejemplo, el que está en el medio puede atacar a todos. Claro. El que está de cada costado solamente puede atacar al que está en enfrente o al del medio. Nunca al otro. Claro. Y después están las peleas que son de A3, pero rotatorias. Claro. Tenés a uno solo y después puedes ir haciendo como assist, tipo asistencias con los demás. Bueno. Marvel vs. Eso casi Pokémon. Siempre es cuando estás ahí, el tipo pones salvaje, sí. Con otros entrenadores pasa a veces, más que nada contra el Team Plasma, a veces se tiene que enfrentar a dos tipos a la vez. Pero eso es más que nada por el tema de la historia. ¿Te puedes hacer el poronga y vos sos uno contra tres? No. ¿La comes o no se puede? No, en general siempre aparece algún personaje que te ayuda. Ah. Un entrenador, por ejemplo, de otro gimnasio. Bueno. Y vas vos con él contra los del Team Plasma. Y bueno. No, a mí algo. Igual, o sea, muy filosófico lo del Team Plasma, ¿no? Parece, porque no está mal la propuesta. No, que está bueno. Que lo que más va, no sé, como para hablar de lo que era Pokémon antes, Que a mí, yo siempre la parte del combate era como lo que menos me gustaba. Tipo, a mí me gustaba todo hacer los puzzles, tipo los edificios, viste, que tenían esas, esas cositas, las giratorias, las puertas o cuando te teletransportabas de cosita en cosita. Uy, el coso de el edificio de los fantasmas, tremendo. Sí. Que te encontrabas el fantasma del. ¿Cómo se llama? El ¿cómo era este? El Hunter, decís. Sí, sí, sí, Hunter, no, no, todo eso, boludo. Gatling. Ay, qué bueno que estaba eso, boludo. Sí, sí. Bueno, pero todo eso sigue estando, tienen puzzles, los edificios. Sí, eso sigue estando. Los gimnasios ahora, por ejemplo, son todos diferentes y tienen de eso que decís vos. Ah. Por ejemplo, estaban en el tercero y era todo como un tipo de panal de abejas medio raro. Tenías que apretar switches por todos lados. Te aparecían gente de la nada y tenías que pelear. Tenías que ir por ahí hasta que llegas por fin a la final. ¿Te acuerdas del barco? El SS Santa Ana. ¡Sí! ¡No, chajo! Son dos que sí. Que de ahí sí sale todo el truco místico para tener a Mew. Claro. Tenés que subirte al S Santana sin el ticket, después bajar de abrir un camión. Si el último volvés, nosotros convencimos a Marce de usar la DS. Paren. Ojo, ahora eso que acaba de decir Ale, lo que acaba de decir Ale me hizo dar cuenta cómo se perdió eso en los juegos. Tipo eso de que, bueno, tenés que bajarte, subir y en realidad esperar y sacás el personajito secreto. Cuando ahora, bueno, como comentamos la otra, te lo ganas 5 pesos, 5 dólares y lo desbloqueas todo. Bueno, sí, perdón, Leo. A ver, las peleas, bueno, sin más o menos Pokémon, lo mismo. ¿Qué Pokémones tenés? Pero son todos nuevos y choto. Más o menos. No, son todos nuevos. Ah, ¿no puedes tener un viejo? Son todos nuevos. ¿No puedes tener un viejo? Justamente la idea me parece que hacen eso para que te encariñes con los nuevos. Claro, no juego. Puedes agarrar los viejos, pero no de Red y Black. Ya le contó en el final, ahí yo no lo juega. Solamente Gold Silver, los Soul Silver y Hard Gold, los últimos. Platinum y, no, y Esmeralda, me parece. Claro, claro. No todos, solamente los de DS. Sí, sí, sí. A través de trades y demás. Los viejos, viejos no. Entiendo. No, no, no. Solamente tenés los nuevos ahora y conseguís los viejos solamente a través de intercambios. Loco, Squirtle. ¿Cómo lo hace por usar Squirtle? No, no está. Bueno, pero es la onda. Justamente la onda los tres starters. ¿Qué onda? ¿Sabes? Los tres starters que tenés esta vez son medio petes para casi todo. Tenés Snivy, que es el de planta, digamos, el de hoja. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque el último que vi, por ejemplo, era un mono. Un mono de fuego. Un mono de fuego. No sé. ¿No sabes qué son? Snivy no sé bien qué sería. Es como una lagartija tipo de verde de planta que después se evoluciona y es medio rara. Snivy. Sí. Es el más pete, pero es el que mejor se ve. Sí. Tenés a Oshawott, que es el de agua. Es una especie de Squirtle medio choto. No sé qué forma tiene. No sé qué bicho sería. Es feísimo, pero después se evoluciona, es la posta. Ajá. Y después tenés a Tepig, que es un chancho medio choto, que es el de fuego. Un chancho de fuego. Está bien. O sea, ¿cómo eso es el horóscopo de un Pokémon? Chancho de fuego. En general, los diseños son medio malos. Los nombres también. Pero después con el tiempo ya gastaron todo. Te ibas encargando. Los nombres buenos ya se los... La verdad, después... Metapod, Butterfree. Esos son los nombres. Hay algún que otro nombre medio digimonero. ¿Era boxeador? ¿Cómo era? Primera pregunta. El boxeo clásico. Muy grosso. Grosísimo. Bueno, acá tenés karateka, yuecas, así que. Sandru, Scyther. ¡Oh, y todo! Hitmonchan, Hitmonchan. Hay alguna que sea. Hitmonlee, no. Alguna que sea tipo Chavizar. Que es tu poder. No. Ahí está Chavizar. Chavizar. Titi Fuckers. ¿No? Squirtle, Squirtle, totalmente. Bueno, Dios, el poder de un chorro de agua galáctico. Dios mío, cerremos acá. Ya está. ¿Vos te parece? Ahí tiene un nuevo nombre de Pokémon, loco. Carmelia. ¿Por qué no? Carmelia. Una actriz, una gran actriz. Por lo que entendí. ¿Por qué no funciona el multiplayer? Bueno. Chaco quiere seguir. Obvio, Chaco le quiere poner seriedad. El mejor momento del año del Bosca, boludo. Se cayó la torre de control. ¿Qué pasó, César? El multiplayer funciona, o sea, para jugar contra otro puedes jugarlo tranquilamente. El tema para el online. Algo que se inauguró hace poco funciona, digamos, claro. Con otra DS en la misma distancia. Algo que se inauguró hace poco en Japón, que ahora lo dieron de baja y lo van a devolver dentro de no sé cuándo, es el Pokémon Global Link, que es una página online nueva que sirve para sincronizar tu save del juego con los Pokémon que tenés vos y buscar partidas rankeadas online contra otros entrenadores del mundo así y tener el ranking mundial. y también para intercambios. Y claro, para quien tiene a Josecito. Claro, es, claro, está bien. Sobre todo porque cada juego tiene sus exclusivas y bueno, claro, no puedes tener. Hay Pokémon exclusivos de cada juego, ¿no? Como sí, siempre tenés Pokémon exclusivos, claro. Y por ejemplo, en White tenés una zona entera nueva que es White Forest, que tiene muchos Pokémon raros. Y en Black tenés, en ese mismo lugar del mapa, Black City. ¡Ah, mierda! Es una ciudad que se mata con los nombres. Enfrentar a muchos entrenadores con Pokémon raros, pero no los puedes capturar. Claro. Por eso White tiene más exclusivas, pero Black tiene esa ciudad. Y además tenés un par de cosas más de la historia en Black que no están en White. Y bueno. Once you go Black, there's no going back. Exactamente. There's no going back. Bueno, Dios nada. ¿Qué más se puede decir? Bueno, aparte de eso tenés el Dream World para lo del Global Link, que vos podés mandar un Pokémon ahí, tenés una especie de lugar, una especie de casa, digamos, donde lo ponés. ¿Está la enfermera Jenny? No. Igual la enfermera Joy, perdón. Jenny es la policía. La policía. Ah, Jenny, claro. Esa es. Bien, en fin. No, igual hay gente de la hay gente de la serie que no sé quiénes son, pero bueno. Una porno de Pokémon. Vos seguramente sabrás quiénes son, igual. Qué buena porno de Pokémon, boludo. ¿No había? Qué bueno. Okay. Que no sé. Todas las shows. El otro día no lo puso, ¿verdad? Sí, todas las porno. Algo de eso había. Debe haber. Gastón sabe. Después que lo posté en el o algo. Pokémon. Pokémon, sí, algo de eso era. Algo de eso era. ¿Cómo es esto que lo pones en una casa? Lo pones ahí, elegís a uno, lo mandas ahí. Claro. Puedes decorar la casita, qué sé yo. Si lo mandas ahí, tenés la chance de perder algún movimiento nuevo, que no es forma de perderlo de otra forma. Y si se hace amigo de otro Pokémon que hay ahí, de alguien que lo subió, te lo puedes bajar vos también. Bueno. Por él. También hay minigames y boludeces así. Es el Facebook de Pokémon. Claro. Sí, claro. Pokémon Social. También tenés la chance de hacer tipo, no sería voice chat, pero es algo así, más o menos, para hablar con otras tres personas. Pero es tipo walkie-talkie, apretás el botón y hablas vos y los demás no pueden hablar y así. Y creo que si usas la cámara de la DSi te puedes ver también. Copado, boludo. Gag yourself. Para pelear, intercambiar y todo eso, bueno. Hablas con un japonés. Claro. De hecho, el juego te enseña un par de frases en japonés de Konnichiwa. Konnichiwa. Claro, como para hablar si te cruzas un ponja, me parece que es. Domo el gato y todo eso. Claro, tipo, ¿cómo andás? ¿Viste? Qué bueno. Sale el trade, dale. Lo siento mucho. Te dicen mucho, cómo se pronuncia y todo. ¿Por dónde está el agua? Ya está por la rodilla. ¿Por dónde viene? ¿Qué es una basura de tipo, boludo? ¡No, Dios! ¿Cómo vienen ¿Cómo? Por ahí? Esta radiación se... La humedad, ya tienen... ¿Cuántos ojos tienen? ¿Por qué? ¿Tenés algún video sin censura de María Osagua? ¿De qué? María Osagua. Igual no es esponja, pero bueno. Bueno, de Heidi y Meidi, ¿cómo se llaman? Las gemelas místicas, sí. Amigas de Pixel. Preguntale a Sam. No, a Pixel. Preguntale a Sam. Ok. No, Sam. Descarrilamos más. Podemos terminar acá. Bueno, recomendable. O sea, si te gusta Pokémon, o sea, es súper recomendable. Okay, y si no, es un buen juego para empezar porque es muy amigable para el que no jugó nunca, digamos. Perfecto. Tal vez demasiado, te llevan un poco muy de la mano al principio. Y cuando uno empieza, que lo mejor es que te lleven de la mano. Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿querés hablar de Ghostbusters? Ghostbusters. Sí, dale, mando. No, es que en realidad, te soy sincero. Lo podemos dejar para la próxima. Hay muy poco para. Me dejamos para la próxima porque ya. Sí, porque tenemos crisis, series, retro, me parece mucho. Sí, sí. Y me divertía para. Y yo tengo hambre, aparte. Tupa. También. Ah, bueno. Bueno, hablemos. Vamos a. ¿Arrancamos directo? No, vayamos a la pausa y vayamos a series. Bueno, vayamos a cuando volvamos, te tiro la Pokémona. La Pokémona. La cremona de Pokémon. Vamos. Chao. Cuando volvemos, Harry's Law, presentado por Alejandro el Único, el One and Only, la Regina. Hola, bueno, yo soy Nicolás Pérgola, Pérgola en el foro, y te recomiendo que escuches el podcast de Así se pasa el voz, aspe.com.ar, que te vas a caer de la risa. Así se pasa el voz, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, me gusta que tenga este espacio, que en realidad originalmente es de Guillo, quiero que lo sepan, pero yo se lo voy a ocupar solo por hoy para hablarles de Harry's Law. Harry's Law, una serie que antes de contarles de qué se trata, les voy a contar del creador David Kelly, que creó cosas como Boston Public, Boston Legal, Los Practicantes, Ally McBeal, etc. Todas grandes series, extrañamente todas las que salgo de nombrar de abogados. ¿Veías a Ally McBeal? Sí. ¡Qué casualidad! Sí. ¿Le dabas a Ally McBeal? Depende del día. Claro, es verdad, iba a decir lo mismo. Depende del día. Se la comía Harrison Ford, ¿no? Ya tanto no sé. No sé. Bueno, en general es un tipo que recrea el mundo legal de una manera muy particular. Debo admitir que soy una persona que le gusta lo legal, con lo cual me divierto con las series de abogados. Bueno, tu profesión es tipo igual. Pero la verdad que debo admitir que las recrea de una manera muy divertida, porque le pone mucha onda a los personajes y agarra un montón de cosas legales que son como tipo chistecitos legales que tienen los abogados y los mete en el mundo. Que otro no entendería, pero vos que sí. Otro no entendería. O sea, que no solo te divertís si vos la ves, sino que si sabés de legales, también te vas a divertir. Tipo, ¿sí? objeción la chota y todo, jajas. No, ese tipo de chiste no. En realidad sería, supongo, más. En realidad sería más algo complejo. Más pensante. Sí, un poco más pensante. El tipo que vos no sabrías cómo sería el chiste. Un poquito más profundo. Que en realidad no es un chiste, sino que es. Como. A ver, por ejemplo, no sé. En Boston Legal. La mía es más larga que el código 23. No. Inciso 37, no. Algo así, esos chistes. Hay un par de incisos y códigos que vos deberías hablar al pie de la letra. Sí. Si algún día te llega a pasar algo. El penal ahí por el. En serio te lo digo. Sí. Como amigo que Sí, tal cual. Te lo digo. Con eso ahí. Debo admitir. ¿Por qué lo arrastras a EXO? Te está cayendo al precipicio. No, ¡Bloom! Es que cuando antes de terminar series voy a decir lo que pasó y por qué lo arrastra a EXO. Bueno, les iba a contar que, por ejemplo, series que he visto de él, he visto todas las que les acabo de nombrar, menos Ally McBeal, o sea, la vi pero muy poco. Los Practicantes es una gran serie que tenía legal, pero más profundo. Pero, por ejemplo, Boston Legal, Boston Public era una serie que trataba de la escuela pública, sí. De tipo de muy buenos actores, todos ellos, muy copadas, daba dilemas. Pero lo que tiene la serie de este pibe es que siempre los capítulos representan como un problema social mezclado con lo que le pasa a los pibes y se va solucionando. De hecho, Boston Legal, que para mí es una de mis series favoritas, de la vida y de la muerte, tiene personajes Danny Crane, Alan Shore, que son personajes increíbles, pero más allá de eso recreaban problemas de la vida cotidiana de los yankees. Inclusive cuando viene toda la parte de Obama, ellos tienen toda una cantidad de capítulos en los que tipo discuten de política, muy interesante para ver, a un nivel de divertirse y al mismo tiempo aprender un poco de su sociedad, de legales, etcétera. Igual obviamente que exageran algunas cosas, eso sí, está claro. Y hacen cosas que vos decís, che, eso como pasó, digamos, o sea, medio raro. Pero bueno, una gritan los tipos en el cosa. En general el juez tipo tiene la chota y se acabó la conversación. Bueno, Harry's Law es una serie pronunciada por Katie Bates, que es una viejita que yo no la verdad no la pude googlear, pero es conocida, si le ven la cara la conocen. Es bastante conocida, estuvo, por ejemplo, haciendo unas participaciones en The Office en la última temporada, como la dueña de la empresa que tomó la oficina. Es una medio gordita, la verdad la vieron. Es conocida, si la ves la conoces. Y ven la protagonista de Misery, por ejemplo. Ah, ya sé, sí, sí. Bueno, sí. La colora, media colorada. Sí. Bueno, Harriet Korn es la abogada, que es una abogada de patentes, y la serie empieza, para los que no saben, otra boludez que está bueno familiarizarse, hay ciertos ramas de la abogacía que son muy aburridas. Una de ellas tiene fama, la abogada de patentes, que son dos que se quieren hacer las marcas, los logos. Es medio complicado explicar así fácilmente, pero para resumirles, es aburrido. Entonces ella se cansa, ganaba tipo $600,000 por año, se cansa de ganar eso, claro. Y se va a abre un nuevo estudio legal a los 60 años de penalistas. Ella es penalista. En el interín de esto, mientras se está abriendo, se muda de un barrio súper caro, tener un estudio jurídico en un barrio tipo un gueto místico de negros, se le cae un negro en la cabeza que el pibe era cocainómano, bla bla, tiene una secretaria que tipo todo es lindo y bueno, que se viste todo el tiempo de rosa, los personajes son, en general los personajes de David y Kelly son muy copados, todos tienen una historia muy copada, son muy particulares, y algo que le gusta hacer al chabón es meter gente con enfermedades raras. Digo, por ejemplo, en Boston Legal había un pibe que tenía, no me acuerdo cómo se llama, que es una enfermedad que tenía, todo el tiempo el pibe tiene los el síndrome de Asperger. De Asperger, que todo el tiempo tipo las manos pegadas a los bolsillos, sí, claro. Y como que camina así, tiene que hacer así cada vez que quiere gritar. No, muy divertido. Hay un, sí, la movía. Hay un conductor que tenía eso. ¿En serio? Como las manos pegadas al costado del cuerpo. Y hacía bastante chiquito. Sí, tal cual. Bueno, sí, pero este tiene excusa de estar. Esta abogada de patentes que abre su nuevo estudio jurídico penalista, recibe otro abogado y se forma un team de 4 personas. La secretaria super rosa, ella, un negro que cocainómano que no, ahora de repente se curó, y un nuevo abogado que viene a ver qué onda con el mundo de lo penal. Sí. Sí, en general todas las series empiezan con un forma de team, en realidad. Bueno, la cosa es que va a, se conoce con un chabón que se llama Thomas Jefferson, que es un abogado que también se mete eso de Billy Kelly mucho con eso, con lo, la abogacía. Por eso les digo que hay como secretitos abogadiles que por ahí si no lo seguís. Por ejemplo, Burlando, ¿vieron ese abogado Burlando? Sí. Que tipo sale en los medios. Bueno, para los abogados salen en los medios, es medio como de... Se lo toma medio como diciendo, ah, este es un payaso que aparece en los medios. No, no es normal que el abogado supone que debería resguardar un poco formal, ser menos tipo ético. Está el otro como... también. Pero este Thomas Jefferson. Sí. Este Thomas Jefferson es un abogado que todo el tiempo sale tipo por la tele, mediendo los casos, tiene casos rarísimos, se enfrenta a tabacaleras, etcétera, tipo todo haciendo mala publicidad. Y la serie va se va haciendo que ellos se van haciendo un lugar en el gueto y enganchan tipo negros, tipo no sé, una vieja de 80 años que roba, pero por hambre, como que se enfrenta solo casos dentro de la de donde están. Dentro de lo penal, todos inocentes. Claro. No, todos inocentes, buenísimos. De hecho, en un momento se entera que hay uno que está defendiendo que es culpable y la mina grita, tipo, él es culpable. Bueno, eso si sucediera en la vida real, te sacarían tipo el título. Pero bueno, no importa. La cosa es que la realidad es que es una buena serie, es entretenida. Tiene tipo un caso en el medio con algunas cosas. Después tipo está bueno porque tiene personajes del barrio. Por ejemplo, hay un negro que contrata tipo de seguridad. Tipo el primer día le golpea la puerta y le dice, a las personas que no me contratan a mí les pasan cosas. Y como que es un negro así medio mafioso. O sea, en general la historia está muy buena. Es divertida la serie. Lo que no me pasó fue que, primero, que no deja leche los finales. Yo soy una persona que mira series que le dejan leche los finales. Okay. Es una crítica personal mía. ¿Qué? O sea, son dos autoconclusivos los capítulos. Claro, dos autoconclusivos, pero todos los capítulos. No es que, viste, House, por ejemplo, también es autoconclusivo, pero a veces tira alguna. Tiene alguna una historia boluda de fondo, House. Claro, claro. Esto es tipo casos que van apareciendo. En general, las series es sí, tipo cuando ni bien arrancan, la historia es poca y escaso. Sí, es verdad, pero también es cierto que en general esas series tienen una historia en el fondo. Y este no tiene ninguna. Hasta no tiene ninguna. Mirate los expedientes X y tiene un par de capítulos que decís ¡no! Y querés ver el otro porque la verdad que... Bueno, nada, si es recomendable, sí, yo la recomiendo personalmente. Es una buena serie, es divertida, es entretenida. Por ahí, si no te gusta la abogacía, no la mires, porque claro, claramente trata de eso. No le llene los talones a Boston Legal, por lo menos a mi parecer. Boston Legal es otro tipo de serie, pero es muy divertida, la recomiendo, entretenida. Vamos a la pausa y cuando volvamos, Crisis 2. ¿A que no sabías que Mega Man se llama así en Estados Unidos porque Rockman hace referencia al crack y la cocaína? Bueno, ahora lo sabes. Rockman. Así se pasa el boss, el libro gordo de Petete del mundo gamer. Bueno, mientras tenemos a Guillo, está muy contento porque contá. Y aparentemente, según le informa la Puro, no quiero que no sea nada. Aparentemente ha ganado River, no sé. Igualmente, por las dudas, me guardo un mando de duda y me fijaré cuando prenda el celular. ¿Estás y, contento? Y estoy, la verdad, estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Les mando un saludo a los compañeros rosarinos, sobre todo a los leprosos de Newell's. Ojalá que el gatipán esté muy rico. Sí. Y nada, que lo disfruten. Crisis 2. Sí. Y voy a arrancar yo con esto, no, porque por favor, esta vez quiero tomar la posta. Por porque... ya hablé yo, ya está. Sí, claro, por eso. Hablaste demasiado. Sí, mentirita, demasiado. La por Regina. Hoy demasiado. Mentirita, Regina. Por hoy demasiado. Bueno, Crisis 2. Renz había hecho una preview zarpada. Sí, no, casi de hizo el juego, ¿viste? Casi, hizo bueno, dos previews zarpadas. Sí, hizo la tuvo que hacer dos veces. Claro, una no salió de ahí. De esa beta que se había filtrado, que en realidad no era una beta, sino era el juego casi que le faltaron unas cosas para terminar, pero era un juego completo, ¿no? Yo, Crisis, a mí era un juego que tenía como sensaciones encontradas, ¿no? Con pensamientos que decía, por un lado, visualmente parecía impresionante, por otro, apostaba una cosa diferente, pero era como algo que no me terminaba de llenar. Mm. Era algo que era, bueno, sí, era, le faltaba, no, era una buena intención. Es algo que le pasa a, sí, muchos. Le faltaba como, era un, no me llamaba la historia o la jugabilidad. Si bien estaba bien, por momentos el tener que cambiar una vez, cambiar el modo, después volverlo a, o sea, cambiar modo por modo, manualmente, cosas que pasaban, no era mi tipo del todo de FPS, si bien, después, una vez que lo jugás, decís, se le rescatan algunas cosas. Crisis Warhead fue mejor, para mi entender me gustó bastante, bueno, más. El protagonista era mejor, la historia estaba un poquito mejor llevada, el ritmo también, había mejoras en el gameplay. Eso, exactamente. Gráficas también. Andaba mejor también, sobre todo. Era, en rendimiento era mucho mejor. Era todo ahora, mejor, digamos. Por eso. Pero igualmente, yo, por lo menos, que soy un hombre que casi su género predilecto son los FPS, no lo ponía ahí en el Olimpo o en esos FPS que recuerdo y que me llenan y que me encantan. Bueno, con lo que yo había jugado de la beta, que habían sido poquísimos minutos, ya me había decidido a comprarlo. Con lo que jugué de la demo multiplayer, dije, si tengo tiempo, por suerte, a esto le voy a dar porque tiene cosas buenas. Entonces me decidí a comprar sin haber probado y de una preordenar Crysis 2. No me arrepiento ni un poco, ya se los adelanto. Pero voy a hacer una salvedad, que es poner con qué lo vamos a comparar Crysis 2, si es que hay que compararlo con algo. No, está bueno, lo que me gusta es que siente. No. Se siente algo muy distinto a lo que venimos viendo últimamente en FPS, ¿no? Que son todos de guerra moderna, que son dos pasillos. Bastante distinto. Sí, obvio. Pero este me parece que lo hace de una mejor manera, ¿no? Pero digamos, tanto como Crysis lo hizo, es un tipo de FPS distinto. Que te da más libertad, que te da opciones, que no es puro pasillo. Es menos sobre rieles, digamos. Exactamente, claro. Digamos, es un FPS que no está Call of Duty-izado. Claro, si tendrías no, que... No, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí, el 2 tiene algo de eso. Ah, mira. Igual no me parece que... No, caldutizado, pero... Una cosa es la jugabilidad, pero me parece que en su base, en igual su fundación, es que es bastante distinto a Call of Duty. Es más, yo te lo pongo en un terreno más, más como el Half-Life, por ejemplo. Si yo lo tengo que comparar con un FPS, en algunos puntos, en que, bueno, todo es de la perspectiva de primera persona. ¿Qué? ¿De qué pasa? ¿Vas a compararlo con tu...? No, está diciendo que sí. Dicen algunos puntos. O sea, es como el... En género, en esto, en cómo contar la historia, digamos, en cómo vas atravesando los niveles, a eso voy. O sea... por ejemplo, Call of Duty se hacen misiones. Acá es como que te van contando la historia mientras vos vas, exploras un poco. Una cosa inmersiva. Tenés, tenés distintos ambientes, distintos ritmos. A eso voy. Y que aparte al estar contado todo de primera persona, también tiene esa cosa. Aparte al ser medio futurista y sci-fi, tenés que luchas contra humanos, que luchas contra aliens. Tiene esa cosa. Igual el 2 tiene ese... Que sos como la salvación y te miran y dicen, ay, va ese que tiene el traje. Claro. Entonces, bueno, sos de profe. Si la situación, viste, medio Gordon Freeman, pero no tan así. No, pero claro. O sea, ahí es una más parecida todavía al 1. ¿Te acordás que tipo que te venían los Marines a romperte el ojete? Y a la vez tenías aliens. Es más parecido, tiene esa fórmula también. Que de repente pelean entre ellos y vos estás ahí. Lo que más le rescato a Crysis 2 en este caso. Que también lo tenía el 1 y Warhead, pero no estaba tan claro, me parece. Y me parece que acá el juego te ayuda y te da pautas, que es la libertad de elección. Cuando vos de repente te dice táctica hermoso, Isabelable, o sea, la asistencia táctica está permitida. El traje te habla, digamos, mucho. Tal vez demasiado, pero te habla. Bueno, pero te va ayudando, te va acompañando, tipo, te va ayudando la mano. A un escenario y te tira. Bueno, acá tenés este lugar, puedes infiltrarte por acá. Eso. Puedes usar acá para minar. Puedes robarte este auto y avanzar por ahí. Si bien vos tenés. Si bien vos podés hacer lo que querés, vos abrís el visor y de repente te dice opción 1 stealth, opción 2 sniping, opción 3 te agarras de tal cosa, avanzás por acá, opción 4 robate el auto, opción 5 flanquealos. Entonces te va dando un abanico de posibilidades que vos las podés ir combinando, vos podés hacer primero una cosa, vos podés hacer la otra. Pero eso, como que hacía rato que no lo veía y si bien en Crysis estuvo, esta vez lo veo mejor implementado, yo por lo menos. No sé, lo noto más natural, es más intuitivo todo. Yo, por lo menos, ahora de Uruguay ya te dejo que vayas. Mi experiencia, a mí, siempre me encantó todo lo stealth. Y así es como más o menos me había gustado Crysis. En al consumir la energía, a ver, el consumo ahora de la energía del traje es razonable, digamos, no es que te dura un pedo, los modos se van activando solos, entonces la posibilidad de hacerlo stealth es más que válida y es más que posible. Y a mí me encanta, o sea, pasás secciones enteras cual Metal Gear sin que te detecten. Claro, esa habilidad si tiene una pequeña similitud en ese sentido. Sí, por momentos sentía que estaba jugando el Metal Gear 4. O sea, sí, por cómo se movían los tips, claro. Totalmente. Cómo los seguías, cómo los noqueabas de atrás. Pues tenés eso para hacer takedowns de atrás. Exactamente, sí. Estaba mucho mejor llevado. La IA está mejor, me parece. O más o menos igual, por lo menos. En algunos puntos, en esos puntos están. A ver, me parece que no es tan ridículo como te veo a 3 kilómetros, te clavo un headshot y a la goma. La gran Far Cry. Sí. Claro. Pero no, pero después, ¿sabes qué? Tiene igual algunos errores bastante de la inteligencia artificial. Cuando te ven, de repente tipo se ponen todos como locos y te vienen a buscar y a veces se chocan con las cosas. O a veces vos ves que están caminando a la nada. Tiene bastantes problemas de inteligencia artificial. No de cómo responde cuando atacás, cuando jugás contra ella, sino de cosas que son bugs, que están medio mal hechas, que con parches, sí, pequeños bugs que tienen. Irán arreglando. Bueno, en el 1 tenías cada error, que sea. Había formas de explotar la IA y, por ejemplo, si no te veían, hacías, disparabas un par de veces, venían a buscarte, vos estabas adentro de un lugar, los cagabas a tiros uno por uno. Sí. Acá no pude hacer eso, por ejemplo. No pasa. También tiene esta cosa de que vos luchás contra aliens, luchás contra humanos y cada uno representa algo distinto, ¿no? Yo por lo menos sentí que lo stealth me rendía más con los humanos y digamos, ponerme la armor y dale, gato, vení, con los aliens. Claro. Aparte porque cambia eso y que los aliens tipo se van moviendo mucho más y es como que llega un punto que, loco, por acá tengo un alien, si me doy vuelta tengo otro y adelante tengo otro, ya está, no paso. Ya no. Y de repente tenés que decir, bueno, saco la cloak, le meto el armor y le entro a dar bomba, porque otra no hay. Eso es una lección. Yo por lo menos elegí jugarlo más stealth. Pero, ¿lo puedes hacer lo que quieres? Sí. Vos, por ejemplo, sí. Como... No, yo cabe aclarar que no he jugado los anteriores, así claro. Que no tengo punto de comparación. Sí, juego más stealth, también me pareció rarísimo los modos, como están muy bien implementados. Me encantó eso, cómo se... no lo vi en PC, me dijeron que se ve increíble. Y aparte funciona muy bien. En consola se ve. Me funciona mejor que el Home Pro. Yo lo veo en Xbox. Xbox. Lo pongo en PC en Extreme, tipo al mango, me corre perfecto. Me funciona mejor que el Home Pro, papi, que es un asco. Lo estoy jugando en Xbox. La verdad que. Te vuelvo a repetir, no sé cómo se ve en PC, pero al menos en Xbox se ve muy bien. Dicen que es de lo mejor que hay en consolas. Sí. Y en 360 quizás lo mejor. Sí. Hasta ahora los gráficos que vi deben ser de los mejores. No, es que en 360 sí dicen gráficos que vi hasta ahora seguro. Está muy bien implementados. La ciudad de Nueva York, el agua. Ahí vamos a ir al ambiente. Es increíble. La historia hasta ahora viene siendo término medio. La historia es una historia de ciencia ficción y acción genérica. Sí, o sea, no es el fuerte. No es el fuerte del juego, pero nunca lo fue en realidad. No. La cual es muy divertida. Igual arranca medio. A mí me pasó. Es una opinión personal, ¿eh? Me gustó mucho el juego, está buenísimo. Me parece que tiene un montón de cosas re positivas para rescatarle. A mí por momentos se me empastó un poco las ganas de jugarlo. Como que lo vi medio lento. A mí parece una cosa particular. ¿Cuántas horas? Y no sé, debo ir de... Sí, 3 horas, 4 horas, mucho más de eso, ¿no? Más o menos como yo. Como sí, que en un momento... No sé, en un momento me pasó. A mí me atrapó, por lo menos. ¿Qué sé yo? Es un gran juego. Eso que decís vos, es verdad. Hay gente que está diciendo que es que las primeras mitad, horas, claro. Baja un poco. Sí. No llega todavía a la mitad. Yo leí al revés. No llega a la mitad. Leí bastantes reviews y la mayoría decía que la segunda mitad era como mucho mejor. Mirá. Y digamos que cambiaba bueno, opiniones. Todo. Opiniones. No, claro, pero digo... No, pero lo que sí quiero rescatar es una cosa que dice Guillo, que está muy buena, que es la posibilidad de ir por ciertos caminos que el juego te lo da, te pone un cosito amarillo y te dice, tipo, acá está la táctica, la opción, digamos. Las armas que están buenísimas y aparte la posibilidad de mejorar las armas, porque vos sabés dónde encontrás y, por ejemplo, tenés un arma X y vos podés tener esa arma X con silenciador o meterle una mira. Muy, muy copada esa parte del juego. El traje realmente te da una ventaja clara ante los enemigos, pero al mismo tiempo te da un desafío. Sí, eso está muy bueno. Yo lo estoy jugando en Veteran y he perdido tipo un millón de veces. Hay partes veces que encarás una parte. Tiene que salir. Lo haces, sale, te matan después. Volvés a intentar lo mismo, sale. Te cagan a tiros igual. Yo un checkpoint. Y aparte tiene esa cosa que si lo querés hacer stealth, en cuanto te descubrieron, se va toda la goma. Chao. Y aparte, o ponele, tipo. tenés que bajar a alguien, tenés que tirar un tiro, entonces se te baja la energía, ya no puedes poner el armor y si te vienen a cagar a tiros, me, chao. Me parece que lo interesante de Crisis 2 que lo representan las posibilidades y los detalles. Por ejemplo, el hecho de que, boludo, eso voy a decir, que vos cuando te ponen para mejorar el arma, te pone la mano y tipo va eligiendo tipo el dedo, esas boludo, esos detalles sí, sí. De la forma de presentarlo, ¿entendés? Me pareció increíble. No, es que está muy pulido el traje, en esas tenga cosas. Tipo para verte invisible, para ponerte el armor, para ver tipo el calor, para el, la verdad que tiene cosas muy rescatables para el género, rescatables para mí. Por eso yo lo sentí como, si bien conserva esas cosas de Crysis y Crysis Walker, lo sentí como bueno, algo distinto en materia de FPS. Lo que me pasó tanto es que clon por ahí y la verdad que esto me encantó, es más no, o sea, no sé, quería algo así, la verdad. Mi sensación, la realidad es esta, es una opinión, pero es mi sensación. Vi un gran juego, pero no me voló la cabeza. ¿Entendés lo que me seguís? Sí. Me gustó mucho, me pareció un gran juego, algo para jugar, muy entretenido. Pero creo que también conlleva que en esta época del año no salió nada, con lo cual también como que cayó muy bien la fecha en la que lo pusieron. Seguro. Sí. Nada, por último. Como ya había comentado Renz, jugar todo eso en Nueva York es increíble. Porque es increíble. Lo ves ahí y decís, sí, estas cosas, y es re típico. Bueno, yo igual nunca fui, ¿no?, a Nueva York, pero te das cuenta de tanto ver películas y cosas. Sí. Más o menos te das cuenta cómo es. Y nada, realmente es espectacular. ¿Cómo se destruyen los ambientes? Es brillante. La escena que ya todos vieron, más o menos, que estás en la FDR Highway, o sea, en la autopista ahí, claro, Franklin D. Roosevelt, que de repente tipo se viene abajo. Es brillante. Y nada, está muy cinematográfico. La música es buenísima. Bueno, y bueno, la hizo Hans Zimmer. Es buenísima. Igual no la hizo, pero sí. Sí, bueno, pero estuvo ahí supervisado. Es muy buena, bueno, muy por buena. Por lo menos se nota mucho que toda la parte de sonido. Hay un par de homenajes a un par de canciones de. Va, me sonó igual. Hay unos cositos que son iguales a música de Metal Gear, sobre todo el 3. Mira, puede ser, sí. No, hay unos sonidos que. Pará, boludo. Qué bueno el tema del Metal Gear 3, boludo. El titiri, titiri. Qué buen tema. Perdón. ¿Y el tuturu? No, el Snake It. Bueno. El tema de Cynthia Harrell, Snake Eater. Bueno, esto es totalmente, increíblemente recomendable. Yo por lo menos, la verdad que lo recomiendo a pleno, porque se juega bárbaro, porque es algo distinto. Sí, se juega buenísimo, errores, creo que en consola obvio. También lo mismo, muy fluido, se ve muy bien, jamás se tildó ni se tironeó. Me parecen malísimos los vehículos. Vale. Ese tipo sí. Malísimo lo que hay. Pero yo todo, creo que no todo. Te los no usé mucho. Sí, yo casi que no usé. Solamente todo, solo hay una sección que vas con un vehículo. No entiendo para qué está más. Es como que no está le suma ni le digamos. Sí, está no le suma ni le resta. Bueno, pero también estaba ni. Pero lo tenías que usar mucho más. Igual a veces para distancias, esas cosas. Sí, igual te digo, casi siempre iba a pie yo. Ni le suma ni le resta. No me sumaba porque. No, igual sos una difícil. Máquina inhumana mística. Tirás el botón derecho y el pie corre a una velocidad ridícula. Y nada, no, yo lo recomiendo a pleno. Sí, muy recomendable el juego, sí, claramente. Sí, no, está claro. Y incluso, y si lo quieren comprar, el multiplayer, yo había jugado la demo, sí, yo jugué la beta. La verdad que ahí sí que es como es igual a lo que es Call of Duty, porque tiene el mismo sistema de leveleo y de desbloquear cosas, pero el tener el stealth, el armor, el saltar alto, el correr, tiene todas las cosas, el traje lo hace muy, muy copado, y ojalá que digamos la gente se prenda, lo juegue bien y esté bueno jugarlo. Tiene esas cosas que, por ejemplo, que podés saltar muy alto y el pie se agarra realmente. Bueno, agarra el 1 no estaba eso, ¿ves? No, es una pequeña modificación. Esas cosas que aparte porque te dice ledge grab y yo lo veo y digo, no se vea nada. Claro, a este lo hace automático cosas. Puedes saltar muy lejos. Sí, claro, y en este vídeo vas corriendo, saltás, te agarras el cosito y estás justo donde tenés que estar. Claro, perfecto. Eso lo arreglaron bastante mejor. Hay muy cosas bien. Muy buenas. A mí por lo menos lo arreglaron. Otros dicen que lo simplificaron, para mí no. Yo creo que lo más rescatable para decir que es recomendable es la gráfica que tiene, es increíble. Bueno, eso es la parte del sonido, tanto música como tipo el audio, los efectos, etcétera. Me parece que yo saco, digamos, de este rescate, la historia me parece mala. término medio mala. Sí, genérica. No sé si continuará alguna historia. Imagino que sí, porque el pibe le dan el traje y después lo tienen. Sí, negro. Tiene relación, obviamente. Tiene relación, no sé si es que continúa Warhead. No. Igual lo explico un poco Renton en el bus. A ver, para los que lo jugaron antes, van a tener más sentido algunas cosas. Claro. Y va a haber guiños. Pero no pasa nada. O sea, Prophet. Claro. Bueno, es un personaje importante los anteriores juegos. Pero claro. No, pero igual yo creo que no pasa nada si no jugaste los otros. Precisamente puede salir en consola. Claro. Todo lo que es interacción con el medio, agarrarte, pasar, tipo las armas, cómo los agarrás, la vida, el tiempo que te dura el poder, cómo reaccionan los tipos ante cosas invisibles, que dispares, que estés, que no estés, los stealth kill, etcétera, todo eso funciona increíble, super fluido, super divertido. Muy buen juego. Bueno, esto ha sido Crazy 2 y cuando volvamos, Chahu no tiene el team, o sea, de Incredible Machine, pero sí tiene Evil Dead. Y después cine. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, nuevo retroboss y en este caso, bueno, vamos a darle un poco la mano al amigo Exo, que le gustan también este tipo de películas. Estamos hablando de uno de los juegos que continuó una serie de culto de terror llamada Evil Dead, que es el primer largometraje de Sam Raimi, ¿sí? Es una serie de tres películas. En la que, bueno, en el personaje en la tercera película termina cerrando bastante todo. Pero bueno, generalmente en este tipo de... En el juego que vamos a analizar ahora, que es el Evil Dead Hail to the King, continúa, vendría a ser como una cuarta película. Plantea ese escenario el juego. En realidad el primer juego de la saga Evil Dead no es el primer juego de esta saga, pero el primer juego estaba basado en la primera película y un juego para Commodore 64. Y bueno, gráficamente y lo que es la jugabilidad, bueno, no aportaba mucho. A contar una historia, ¿sí? Los juegos de la plataforma eran mucho más simples. Entonces, cuando se trataba de contar una historia, es como que bajaba mucho la experiencia del juego. Pero bueno, Evil Dead salió para Dreamcast y PlayStation en el año 2002, Evil Dead Hail to the King, y después, un año después, en el año 2001, para PC también. Yo lo conocí, obviamente, con esta modalidad. El juego básicamente plantea la posibilidad de Ash, que es el personaje principal, regresa a la cabaña donde ocurrieron las cosas estas diabólicas, que no les voy a spoilear la película, sí, pero digamos que vuelve a la cabaña con su novia porque tiene unas pesadillas, ¿no? Tiene pesadillas sobre lo que le ocurrió en el pasado, tratando de tratar de dejar atrás esos eventos que le ocurrieron. Y bueno, parece que todo vuelve a ocurrir de una manera un poco loca, un poco cómica, por lo que cuenta la cinemática. Y bueno, tenemos que enfrentarnos justamente a las criaturas de la oscuridad nuevamente, como en las anteriores tres películas. El juego se sitúa 8 años después de Army of Darkness, que es la última película, o sea, la tercera película. Y bueno, obviamente el resultado del juego podríamos decir que no es genial, ¿sí? O sea, se trató de imitar un poco la onda de ese momento, que era la de Resident Evil. Y bueno, en la jugabilidad flaqueó un poco el tema de por ejemplo, los gráficos no eran malos, pero digamos que para la altura estaban ya quedando un poco limitados. El tema de la jugabilidad tenía un problema principal, que era muy repetitiva, tenía animaciones muy cortas y tenías que esperar que los enemigos se acerquen más que nosotros ir a buscar a los enemigos. Era algo un poquito tosco, pero en realidad, si te gusta la serie, o sea, la serie de películas, si te gustó las tres películas, no sabías de la existencia de este título, es altamente recomendable por obviamente ver cómo continúa la historia. El juego tuvo dos secuelas, una que salió para PlayStation 2 y para Xbox, que tenía en realidad la posibilidad de continuar esta cuarta parte de la saga, y otra secuela también que se llama Regeneration, que en realidad plantea un escenario alternativo. Ya no continúa este último título, sino que en realidad continúa, es como un escenario alternativo de la segunda película, ¿sí? Plantea como un final alternativo, no se los voy a contar, pero en realidad digamos que no continúa con toda la saga, ¿sí? Bueno, en realidad no les recomiendo el juego como un juego, digamos, survival horror para jugar, pero si realmente les gusta la serie y no sabían que existía este juego, traten de conseguirlo para PC, traten de conseguirlo de la forma en que sean, y nos vemos la semana que viene. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, tenemos el placer de tener la sección de cine con dos invitados. Por un lado está Chahu, que se ha quedado hasta el final del programa. Sí. Y por ahora, hola Marce, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va, chicos? Lo tenemos a Marce, que está escuchando de otro lado, nuestro Pepe Grillo. ¿Cómo te sentís que viene Marce para tu sección, Chahu se quede? Es un honor. Que Chahu se quede, dije. Como que no sé si quiero que se quede tampoco, porque capaz que. Capaz que algo sale mal, ¿no? Después lo arreglamos en la lista. Claro, fíjate que hay internas. Bueno, Marce, hoy vamos a hablar de western. ¿Vos alguna vez viste un western? ¿Sabés de lo que es? Yo conocía el Western Bar. El Western Bar, un gran juego. Y el Western Union, que puede ser. Ahí estaban hablando de juegos vintage. El Western Bar es un juegazo. ¿Lo tienen o no? Yo lo jugué ese, el de la portátil, digamos. Claro, sí, portátil, portátil. Era el primer juego que tenía dos dibujitos y uno disparaba, te ibas armando la mesa. Sí, y bueno, estaba genial. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de western. ¿Qué sería un western para los oyentes que no están escuchando, como Marce, que no sabe? Un western es una película ambientada, claro, en una época particular de Estados Unidos, especialmente justamente en el oeste, en donde donde la ley era la ley del revólver, y el que mejor manejaba el revólver era el que tenía la posta. Exacto. O por lo menos así lo pintan las películas, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo una vez escuché hablar de spaghetti western. Claro, bueno, los spaghetti western son... Muy bien, westerns, muy bien. Atento. No, los spaghetti western son... que están filmados en Europa, que puede ser España o Italia generalmente, pero también tienen la particularidad de que no se tira mucho a la historia, sino que es más tiro todo el tiempo, claro, y es lo que es acción todo el tiempo. En cambio, porque a veces la gente está acostumbrada a ese tipo de westerns, y cuando ve un western en serio, que capaz que no hay un tiro en toda la película, dice, pará, que es esta verga, pero lo importante es que se filman en Italia, España, y están financiadas por gente de ahí, y eso. Bueno, en este caso vos nos trajiste tu top 10 de la vida, loco, de la vida, de tus western favoritos. Sí. Arranquemos. ¿Cómo digas? Bueno, también me están apurando. Bueno. Como vos digas, como vos quieras. Manejalo vos. Haz lo que quieras. Bueno, primero quería decir que... me costó muchísimo hacer esto. Me imagino. Porque es uno de mis géneros favoritos de películas. Y porque vi un montón también. Y la verdad que capaz no elegirlas, pero ponerlas en orden es bastante complicado. Excepto por el top 3, que lo tenía definido muy hace claro, mil años. Pero bueno. Puesto número 10, The Wild Bunch. O en castellano podría ser, no sé... El grupo salvaje. La banda loca. La banda salvaje. Loca. Es una banda. Que, que bueno, es del 69. Bueno. Che. Lo que más te batía, te bajo un tren con eso. 69, dale. Que no, bueno, trata de un. Empieza. Lo que dicen muchos, es verdad. Empieza como generalmente terminan algunos westerns. Que es con el último robo. Que hace un grupo, que justamente este grupo, que es re sangriento, termina con un tiroteo y se escapan. Así empieza la película. Y lo que sigue son un par de horas de ellos tratando de volver a disfrutar, ¿no? El tiempo, porque fueron tipo malos toda su vida. Claro. Y ahora como de que volver a ser buenos. Claro, no buenos, pero de disfrutar su vida tranquilo. Se jubilaron, claro. Fue partido claro, de despedida. Claro, exactamente, porque además de que ya están viejos, el tema, porque siempre ahí se toman algunas películas, hay un momento que empiezan a aparecer cosas que dejan de lado a los cowboys, o sea, cuando aparece el auto, aparecen las armas automáticas y esas cosas, como que los tiempos cambian y bueno, y ya la era de los héroes, los samuráis, como en Red Dead Redemption también, claro, precisamente, ¿no? Que está eso. Y bueno, nada, está bueno porque está también apuntada del lado de los malos, ponele. Y nada, esta es muy copada, la verdad que la vi, creo que, no sé, no me acuerdo, el año pasado me parece. Uh-huh. Y la verdad que me sorprendió porque tiene buenos personajes, tiene buenas relaciones entre ellos, además. Pasan muchísimas cosas en la película y la verdad que no parece que fuera tan larga también, así que no, eso está copado. Qué bueno que tenemos, me gustó lo que planteó Ex hoy, porque yo nunca vi un western, uh-huh. soy sincero, y como me lo está vendiendo muy bien, me gusta, y me gusta que tomes el tiempo para cada uno, está bueno, muy dale. Bueno, chicos, ¿podemos agregar el año de la película? Porque a mí me da como que son todas en blanco y negro. No, le dijimos al principio 1969. Uy, disculpame. Tenés razón. Sabés que tengo un problema con la memoria yo, pero bueno. O capaz que te distrajiste por otras cosas. No, lo escuché, hablaron de que era el número de... Bueno, no importa. Sí. Bueno, puesto número 9, Wyatt Earp. Wyatt Earp es un personaje legendario de Estados Unidos, de los western y todo. Es un personaje real. El tema es que ya no es una leyenda porque dicen que nunca lo tocó una bala. El chabón ha matado gente, impuso la ley en miles de lugares, pero se ve que nunca. Eso dicen. No, claro. O sea, obviamente. Seguramente después de Billy the Kid, Wyatt Earp es el chabón con más películas basadas en él que tiene. Esta película es de 1994. ¿Vos te quedás la peli sabiendo que el pibe no le van a tocar? Bueno, pero era yo esta película la vi, es uno de los pocos western que vi y me encantó. Y es larga, o sea, bueno, es increíble. Dura como 3 horas. Con Costner, creo que trabaja. El tema que tiene esta. Porque hay otra también, hay una que se llama Tombstone. Es con Carl Russell. Claro. El tema de Tombstone es que lo hace muy hollywoodense, es muy heroico. Wyatt Earp es bueno siempre. hace las cosas bien, la ley y todo bien. En cambio, Wyatt Earp. Primero que es más larga porque empieza desde el nacimiento, o sea, desde que es chico. Y lo pone como el chabón impartía la ley bien, pero era duro el chabón. Claro, tipo, o sea. Si te tenía que cagar a tiro, te cagaba a tiro. Sí, claro. No. Obvio. Tipo, y la verdad que hay. La policía de la matanza, digamos. Claro, sí. La verdad que. La bonaerense. Sí. El personaje es muy interesante, es un gran personaje. El hecho más conocido de él es en Tombstone, justamente. El OK Corral, que se caga a tiros con un par de sus enemigos predilectos. Y bueno, y está el hermano ahí también. El Wyatt Earp en este caso es Kevin Costner. Está bastante bien. Y también está Dennis Quaid haciendo de Doc Holliday. Doc Holliday era increíble. Era un chabón. No puedo escribir. Porque pero la verdad que vi un par de películas y series del chabón este. Y en todas están las mismas frases, está la misma actitud del chabón. O sea que el chabón era así en la vida de real y era un grosso de la vida. Era dentista, ya que están. Por eso le decían Doc. Claro, justamente. Y nada, era amigo de Wyatt Earp, que se lo cruzan en un momento. Se separan, después vuelven para Tombstone, todo. Y no, la verdad que es un personaje genial y hay un montón. ¿Se cruzan los personajes de distintos western en algunos western? Bueno, después vamos a eso. Ah, perfecto. Igual esto es real, así que claro, es claro. Otra cosa. Pero no, Doc Holliday, la verdad que yo creo que es el punto de partida para un montón de personajes de películas de hoy en día. ¿Cómo cuáles? No, preferiría no. No quemarte. No explayarte. No, preferiría no. Porque. No, pero ¿qué tipo de personaje de última? O sea, expliquemos qué tipo de personaje es este Doc. Y yo te diría que es un Jack Sparrow del oeste. Ahí está. Mira qué explicación. Un fachoso, por ejemplo. Entendí todo. Así que bueno. Bueno, pasamos al puesto número 8. Este es probablemente el puesto más subjetivo de todo el top 10. Es. Porque la película. Según tengo entendido, no es muy buena, a mí me encantó. Pero a mí me encantó porque. Bueno, por una cosa. Es Silverado, es de 1985. Que tiene. Un hombre que trabajaría alguien tipo Antonio Banderas. Claro. En Iglesias. Sí. Tipo, tiene ese nombre, como sí, la sí, balada del pistolero. Claro. Silverado. Que tiene como protagonista a 4 personajes. Igual que Sunset Riders. Entonces onda, claro. Claro, entonces como que me llamó, claro, me gustó mucho más de lo que es. Lo que tiene copado es que tiene los personajes bastante piolas y como en Sunset Riders tiene como jefes. Claro, ahí está. Porque bueno, como que llegan al pueblo que es Silverado, estos cuatro chabones, y como que cada uno tiene su historia personal con algo o con alguien del lugar, y como que al final como que se resuelve todo y cada uno va a derrotar a su jefe. Entonces ahí eso es lo que me copó. Y después tipo al final, antes de enfrentar al boss final, se vuelven a pelear contra todos. ¿Viste? Tipo, son todas en el último nivel, vuelven a pelear contra todos y después hay el boss que claro, toma las capas. Claro, eso me copó. Igual las opiniones de la película no son muy buenas, pero como cuesta me está copado. Aparte es la nuestra, Exo Choices. Vamos. Sí. Bueno, puesto número 7. Django. Bueno. Django. Puse a Django porque Django es lo que más me gusta, pero en realidad. Hay una época de los Spaghetti Western justamente en la que hay personajes que no sabes el nombre, o sí, o no sabes si es inventado de él o de otra persona, que llegan a un pueblo, no buscan problemas, pero obviamente los encuentran. Un forastero donde, y él llega a un pueblo donde obviamente hay alguien malo que trata mal a la gente y qué sé yo. Así como Django, estaba Trinity, estaba Sartana y estaba también Clint Eastwood haciendo el hombre sin nombre de la trilogía del dólar de Sergio Leone. Y Patrick Swayze haciendo del duro también. Roadhouse. Che, película recién estamos hablando. Che, ponelo. Película. Que bueno, que generalmente pasan por lo mismo. Es un chabón que llega a un pueblo. Nadie sabe nada de él, pero el chabón puede cagar a tiros a 8 chabones con 6 balas. Hay uno que es el malo, que obviamente el capo mafioso. Al final se enfrenta con él, pero en el medio pasas por, está la minita, al héroe lo agarran y lo hacen mierda, capaz que lo capturan, a Django por ejemplo le rompe las manos y no puede disparar, qué sé yo, bueno. Pies, ¿no? Claro, no. Sería bueno. Pero igual es muy ingenioso lo que hace. ¿Qué hace? No, te voy a contar, es el final, boludo. Me dejé prestar. Es esta época de los 60, 70, esta es del 66, que bueno, que más o menos, si bien todas estaban buenas, los personajes más o menos partían de la misma base. Pero tenían esa estructura, digamos. Sí, claro. Sí. Bueno, en el 6 tenemos The Outlaw Josie Wales, el fugitivo Josie Wales, del 76. Clint Eastwood tiene muchos westerns, bueno, sí. Pero hay 4 que como que él dirigió y actuó también. Y este es el que más me gusta de ellos porque por el personaje que tiene. El personaje era un chabón que estaba en la guerra civil y que en un momento el jefe de él mata un gente inocente y dice, no, esto está mal, mata un par de chabones y se va. Porque no le cabe lo que hicieron. Y el chabón trata de tener una vida normal, pero bueno, obviamente no puede. No puede. Y no lo que... El personaje es muy copado y además se encuentra con hay una situación con los indios también que está muy copada. Hay, la verdad que no la puedo escribir porque de hecho además también la vi hace bastante, pero tenés también el jinete pálido, que es medio hace de cura, pero en realidad pálido. Buenísimo. Nombres me fascinan. Jinete pálido, boludo. Después también tenés La Marca de la Orca, que esa tiene una muy buena música. Y después hay otra que no me acuerdo ahora, ¿no?, cuál era. Pero bueno, también son que hizo más o menos enseguida, que él dirigió también y actuó. Y nada, que son hitos en su carrera. Y que esta es la que más me gustó porque por el personaje y por el ritmo que tiene la película está bastante copado. Lo que decías antes, que me olvidé con Django, es que justamente Django, Trinity, Sartana y todos esos hacen crossovers entre ellos en un momento. ¡Qué buena onda! Obviamente, generalmente no es el actor original el que hace de Django, ponele, pero el personaje está ahí. Claro, pero para robar hay que hacer cosas así. No pasa nada, se escucha el ruido de la monja, muchachos. Quería tapar el puesto número 1. Claro, el 2 y el 3. No hay que spoilear. Bueno, puesto número 5, Unforgiven. Unforgiven es el 92. ¿Qué? Suena que se pudrió todo. Es del 92. Tiene a Clint Eastwood como protagonista también. No lo puedo evitar. Se pudrió todo. Es del 92 y marcó como el final de los westerns para siempre. O sea, se siguen haciendo westerns hoy en día. Obvio, después del 92 se siguen haciendo. Pero los westerns, digamos. Claro, pero Fíjate vos que últimamente westerns originales no hay, hay remakes, claro, nada más. Claro. Y si hay un western original, pasa desapercibido porque no es bueno. Entonces Unforgiven marcó lo último porque lo que tiene de especial es está Clint Eastwood, Morgan Freeman y Gene Hackman. Bueno. Lo que tiene de especial es que los buenos, tipo Gene Hackman es el sheriff y Clint Eastwood viene a ser como el fugitivo. Y los buenos no son tan buenos por los métodos que usan para impartir la ley. Y los malos tampoco son tan malos. Porque fueron malos en un momento, pero ahora como que quieren redimirse. Y no, y bueno, y es una película bastante fuerte. Tiene un par de escenas con unas prostitutas bastante... O sea, no, bueno, esto pasa atrás. 69. No, no, no, dale, dale. Sí. En el 69. No, no, no, no, no. Más sí, sino de sangriento. Opa. Y... No, te cae la... Los fideos con tuco. La pasan por no, formol. No, no, los, no, para, no, no. ¿Vos no, realmente no dijiste los fideos con tuco? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay. Bien, hay listo gente que le gusta los fideos. Sí. Sí, ¿qué? Yo recién estaba pensando en comer, pero pensaba en fideos con mantequilla. Yo te digo una cosa. ¿Qué te está diciendo? Dijo que pensaba en fideos con manteca. Quiero aclarar una cosa, Vos no te vas el loco porque acá, en esta habitación. Ah, sí, vamos a aclarar esto. Sí, voy a aclarar una cosa. Hoy llego y Porum me dice: Exo está en mi equipo. Es de mi club. ¿Qué club? Y dice: no, mejor que te lo cuente él. Y en vez de solteros contra casados, como normales contra depravados. No. Pará, escucha la historia. La tengo que contar yo, la tengo que contar Exo. Porque Exo. Exo va a contar Exo. Exo va a mentir con la edad. Estábamos a punto de entrar para ver Volver al Futuro y en eso sale una cosita que tenía una pollera rosa muy cortita. Prepárate. Agárrate. Una remera floreada muy cortita y un piercing en el ombligo y puso como cara de ay, no sé. Ay, qué frío, algo así. Y lo mira eso como diciendo, pero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el cambio climático? ¿Y Exo qué decía? ¿Y Exo qué dijo? No, me sorprendió lo que estaba viendo. ¿Qué estaban viendo? ¿Cuántos años decís que tenía, Poro? Para mí tenía un... Y esto no hay vuelta atrás, ¿eh? Es que está pensando lo que le va a decir al juez. Escuchá. Pero... ¿Cuánto? ¿Qué hizo la gente? Claro que si él lo tiene todo hecho, no te va a defender. No. Pará. A mí no me dijo 12. ¿Cómo 12? No. Exo dice eso, que... Eso es lo que dice él, pero tenía 9-10. No. No podés tener un piercing en el ombligo si tenés 9-10, boludo. Claro, no. Es verdad. Capaz que eres de las que parecen mucho más joven. Alejandro no puede más. Es de las que igual parecen mucho más joven. La cosa no es que no llamó. Que se ponga un piercing, no, tenga 12, claro, 13, 15. No pará. Llamó la atención que la figura paterna esté ausente. Y no, la igual, deje. Igual estaba con la hermana que era más grande. Y se notaba que era igual y que ella le había enseñado todo lo que había aprendido. Así claro. Está bien. Está bien. Está bien, dice. ¿A dónde están los adultos mayores que. Que tienen que. Que no dicen, no salgas así? Bueno. Puta. Claro. Sigamos. Bueno, Unforgiven ya está, ya entendimos todo. Sí, sí. Unforgiven, perfecto. Esto es Unforgiven. Dale, seguí en el otro. Bueno, el puesto número 4, The Man Who Shot Liberty Valance, o el hombre que le disparó a Liberty Valance, del 62. Tenemos a dos leyendas de los westerns, porque generalmente la gente cree que Clint Eastwood es el único que hizo westerns, pero John Wayne es. Y Lee Marvin hicieron unos cuantos westerns. El Mino, que una vez trabajó con John Wayne. Siempre la cuenta. Sí. Papi, ¿es cierto que John Wayne, que vos trabajaste con John Wayne? No, pibe, John Wayne trabajó conmigo. Aparte, cuando muestran la imagen es cualquiera, porque ves uno de atrás que decís, puede ser el bambino o puede ser cualquiera. Bueno, lo que leí el otro día en Twitter es que un chabón puso, desde el 62 todas las películas son una remake de esta. No es cierto, obvio. Pero lo que tiene es que tiene muchos recursos que para la época son bastante novedosos. Yeah. Tipo, tiene personajes bastante copados. Bueno, eso no es novedoso, pero tiene personajes muy piolas y muy definidos. Lo que tiene es que tiene la historia contada de una manera bastante poco usual en ese momento. Tipo, empieza y van al funeral de un chabón. y dice, y no sabes nada de los personajes, nada, y después empiezan a contar de cómo conocieron al chabón y tipo empieza todo atrás. Mira. Pero la película empieza, o sea, con un funeral. El flashback fue ahí. Claro, claro. Más, sí, supongo que sí. Ahí nació Lost. Claro. Claro. Y también sobre el final hay una vuelta de tuerca que con cómo se resuelve la situación así final del malo y todo eso, que era raro para la época. Para la época. Y hoy se usa todo el tiempo en realidad, claro. Eso. Que al final no fue así, sino que... John Wayne está muerto por él. Claro. El pibito lo veía porque... Claro. Bueno, sí, son cosas que hoy se usan mucho y que en ese momento no nada que ver, y es rescatable. Además la película está muy buena, tiene un ritmo bastante copado y pasa el toque, está muy buena. Bueno, entonces... Top 3. Y esto no te va a gustar. ¿Qué momento? No te va a gustar. Puesto número 3, Butch Cassidy y Sundance Kid. ¿Por qué no le va a gustar? Entonces es que el otro día, te quiero contar una cosa, en serio, yo no voy a mentir. La puse en Cuevana a cargar y tipo dije, te juro que la saqué porque dije, ¿y si la veo y realmente es una copia de sí. Harley Davidson, qué hago? No, bueno, la película ¿De qué? ¿Una copia de qué? De Harley Davidson y Marlboro Man. La película es de 1969, por lo tanto la copia es la otra. Claro. Y sí. Por eso un homenaje. No, pero justamente eso, para mí es un homenaje. Claro. Porque hay escenas que son iguales. Son iguales posta. Tipo. Aguante, se juntaron los dos tipos más ladris, boludo. Pero ¿cuál es lo que decís vos? Es mi película favorita. Se llama Harley Davidson y Malboro Man. Ah, claro. Mickey Rourke. Tu favorita de todas, así. Mi película favorita. No, Mickey Rourke y Don Jones. Ah, mirala porque es genial. Vale, es muy bueno. Es futurista, aparte. Ah, es muy bueno. No, es obvio que es tipo distópica. Es una parodia. Ya el título va. Yo sé por eso, es un homenaje. Bueno, claramente. Sí. Pero bueno, nada. Boludo. Mirala. ¿Qué te diga? Se juntan dos actores que a mí me gusta mucho, que son Paul Newman y Robert Redford. Paul Newman ya murió, Robert Redford está como director ahora. Y que se juntaron en su vida, hicieron dos películas y son dos peliculones. Para mí, por lo menos. Esta es Butch Cassidy, es un personaje real, Sundance Kid también. Cuenta más o menos como los últimos años de ellos, que de hecho vienen a Argentina. Son ladrones de banco. Vienen a Argentina, después vuelven, después van a Bolivia. En la película van directamente a Bolivia, por cuestión de tiempos, ¿no? Pero bueno, es la verdad que es un peliculón. Si te gustó Harley Davidson, te va a gustar. Bueno, te va a gustar. Te va a gustar. No sé, es de 69. La verdad que cuando la vi me sorprendió que fuera. Porque la verdad que me encantó. Cuando la vi me voló la cabeza, como a vos te va a haber volado la cabeza Harley Davidson. Sí, creo que la vi. No me acuerdo, pero creo que la vi. Es un peliculón. Si no vieron película de Paul Newman, por favor, véanla. Puesto número 2. Sergio Leone es un gran director. Hizo peliculones bastante zarpados. Uno de ellos es Eras una vez en el oeste. Es de 1968. Tiene un ritmo bastante... Al principio es como medio denso, como se cuenta la historia y todo eso. Pero después cuando se resuelven las historias de cada uno de los personajes, es bastante copado. A ver. Lo que hace Sergio Leone, hizo la trilogía del Dollar con Clint Eastwood. Y ahí había tiros todo el tiempo. Tipo, Clint Eastwood era justamente el héroe y mataba a todos todo el tiempo. Y yo, la chapa abajo del poncho, sí, la posta. Acá es como que queremos. Buenísimo. Me spoileó. Buenísimo. Acá como que quiere desarrollar más cada personaje. Y hay personajes tremendos. Tipo, tenés a Henry Fonda siendo el malo. Que es un buenísimo, es un malo increíble. Tenés a Charles Bronson que... Sí, la rompe mal. Tipo, Charles Bronson, el personaje de él también es muy hábil con dando tiros a todos. Y está todo el tiempo con una armónica, tocando, así haciéndose misterioso. Y nadie sabe nunca su nombre, nada. Le dicen armónica porque nadie lo conoce. ¿Cómo no va a ser grosso si es el Vengador Anónimo, papá? ¿Cómo no va a ser grosso? Y después tenés a otro actor, bueno, me olvidé de anotar el nombre, que el personaje que hace se llama Cheyenne. Que no tiene nada que ver con el cantante, ni con los indios tampoco, pero es el mejor personaje de toda la película. Y está muy bueno las relaciones entre ellos. También está copado el tema que cuentan de justamente también el pasaje de tecnología, del oeste y todo eso, la novedad y todo eso. La verdad que está muy copado. Puede resultar un poco denso, es verdad. Pero a mí me encantó, es un peliculón zarpado. Como que igual el tema del pasaje de temporal, como en los western, importa. Y en Harley Davidson y Malboro Man también. Que ellos tienen las armas, decís. Sí, que tienen como un chaleco. Sí, claro, tiene un, sí. De hecho está en el tapado. Sí. Gran película. Un día, vemos juntos, así que. Se sigue riendo. Entiendo que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te ríes mi película favorita? No, no, no, estoy riendo, boludo. Es que. Yo lloro cuando la veo, Bueno, listo. Va. Posta. Dale. La primera. El primero de El eso, western más grosso de la historia. ¿Puedo pedirte la presentación 678 del western más grosso de la historia? Todas las voces, todas. Según EXO. Este es el western más grosso de todos los tiempos. Ezequiel Leys. Su western, ¿cuál es? Ah, bueno, el mío y de 10 millones de personas más. Okay. El bueno, el malo y el feo. Claro, claramente. Sí, está un toque encantado. 1966. Y bueno, pero bueno, estas cosas a veces es como son así. ¿Qué sé yo? Los Beatles son la banda más grosa de todos los tiempos. Punto. Claro. Ya está, sí, como sí, no sí. Se discute. Todavía no la vi, perdona. Sí, la verdad, sí, tengo sí. La ISO hace un año ahí. La ISO. Bueno, la ISO. Sergio Leone hizo la trilogía del dólar o la trilogía del hombre sin nombre. En la primera, Clint Eastwood aparece por un puñado de dólares. Nada, aparece como el héroe, qué sé yo. Sale ganando, todo bien. En la 2 aparece el mismo personaje. No sé si le ponen un nombre. Y aparece Lee Van Cleef también haciendo otro personaje. Que en un momento se juntan, en un momento están, son enemigos. Y después en la tercera, el bueno, el malo y el feo, aparece Eli Wallach haciendo de Tuco. Entonces ahí tenemos a los tres personajes juntos. Bueno, el malo y el feo. Y es una película, creo que dura como 3 horas más o menos. Es un peliculón. Es tipo. Un poco de la historia, ¿puedo saber algo mínimamente? Porque no la he visto, soy sincero. Mírala, le dice. Mírala. Se está sufriendo eso. Cuando te dicen western, es esto. Acá nació. No, acá nació, no. Acá esto se es, esto es un western. Nada, es un. Empieza con. No puedo ver esta sin ver las anteriores. No cambia demasiado igual, ¿eh? Uh-huh. Pero, porque en realidad a veces. Porque lo que tiene Sergio Leone es que en las 3 usa el mismo cast, pero hacen personajes distintos algunos. Ah, mira. Tipo, hay a veces que un chabón hace de hermano de Tuco en la tercera, pero en la primera era el malo, ponele cualquiera. Entonces no sabes bien si es una trilogía posta o son 3 películas sueltas. Y tipo Clint Eastwood usa la misma ropa en las 3 y es medio raro. Pero no, es lo mismo si ves las primeras 2 o no. Porque la que importa es la última y es. Pero para un PJ, por ejemplo, como Guillo, Lean, me imagino que tampoco, yo tampoco, que no. PJ como personaje. Que no. Para un PJ como nosotros, que no vio western. ¿Empieza por esa? ¿Empezamos por eso o no? ¿No te parece que deberíamos empezar? ¿Por qué empezarías vos, por ejemplo? ¿Por qué en el top 10 no me pusiste esa gran película que está Charlie Sheen, Emilio Estevez, Ian Gans, Kiefer Sutherland? Y porque. Empezá por eso. Porque estas 10 me parecieron mejor. Bueno, mira, 11. Yo voy a hacer así. Yo la semana que viene prometo venir. No quiero ver Butch Cassidy porque no la quiero ver porque me voy a poner mal. ¿Entendés? Bueno, empecé. La 10. Veo la 10. No, mirate. La de Kevin Costner. La de Kevin Costner, mirate. Ya te iba a ver. Wyatt Earp. Mirate Wyatt Earp. No, tampoco, porque es larga. Pero es buena. Bueno, pero. Podés verte Josie Wales, Silverado o el bueno del feo. Una de esas. Mirate Silverado, que es el. Una de esas. Me voy a charlar con EXO la próxima vez. Bueno, EXO, sí. No, les comento que en su cuaderno EXO tiene anotados todos los títulos y en el último, en el puesto número 1, dice Easy. 1966, nada más. Easy. Claro, obvio. Bueno, Easy. La verdad que ha sido un placer este ranking, muy bueno, muy educativo. EXO se dio el lujo de darnos una clase muy particular. Sí, así que renuncio, ya está. Acá, este fue el máximo que puede llegar. Exactamente. No, muchas gracias. Como se darán cuenta, la próxima, las 10 mejores pornos. Eso lo hace porno. Yo traigo top 5. Bueno, mirá, Guillo dice que sí. Guillo dice que sí. ¿Actrices o películas? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Actrices para mí. Porque a veces ves solo escenitas. Se está controlando. ¿Qué haces? Se toca la cola. Sin mano. Porque a veces no ves la película entera, a veces escenitas y como que. Ya está. Es que hoy por hoy aparte son escenas, uno descarga escenas. Ya está. Uno descarga escenas. Y aparte nunca llegas a una película entera. ¿Qué es esto? No. Ya está. Las manos para arriba. Bueno, Guillo tiene hambre, yo también. Ha sido un gusto. Con una escenita ya estaba el chico, ¿viste? Pobre. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para? Que duraba poco el papi este. Por eso es una escenita ya está, ¿entendés? Pero no me hagas quedar mal, pobre, porque yo le iba a decir más viste, más solapado. Nah, y bueno, hay cosas que son indefendibles. Exacto. Hay cosas que hay, solo hay que enfrentar porque ya está, es la dura realidad. Bueno, la semana que viene nos volvemos a reencontrar para tener el podcast de la semana correspondiente. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.